visto y considerando que la respuesta nula de los llamados conductores al manejo de tiempo solicitado, la dirección del programa comunica que a partir de este momento, la presentación individual de los talentos contratados para este año 2003, por ahí, pasará a ser general o nula. No la mantendrín. Darle más dinámica es el objetivo primordial. Y no escuchar a diario temas banales, frívolos, intrascendentes. Nunca más informativos alemanes, aquellos líderes. Que tira Marx por Luis Noé, a Platón por Sócrates. Pero el de Brasil del 82. A Descartes por la historia de las fiestas negras de futbolistas. O cuál, si no se come la galletita, acaricia el paquete. O Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso, a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. Fuerte envidia la del día de hoy, porque es una tarde preciosa y mucha gente no tiene el placer de trabajar. Nosotros, afortunadamente, sí lo tenemos. Ideal para actividades, ¿cómo es que se dice? Al aire libre. ¿De esparcimiento, decís? No, viste que los periodistas deportivos hablan al aire libre. Creo sí. Que así es la frase. Sí, tal cual. Ideal hermosa, como para casi cualquier cosa, menos para estar trabajando. Es cierto. Pero nosotros esto lo hacemos porque queremos. Sí, esto no es un trabajo. Porque nos gusta, no es un trabajo. No es un trabajo. Lo amamos. Es más, pagamos nosotros por venir. Pagamos, compramos el espacio y no recibimos dinero a cambio. Y ni lo vendemos. No, porque no nos interesa tener publicidad, porque así tenemos más tiempo para compartir. Para hablar, claro. Para hablar con nuestra audiencia, sí. Que es, en definitiva, para quienes trabajamos. Claro. ¿Qué te importa a vos? La gente. Por eso nos debemos a Helio. La carcajada. Despertar la risotada en el público, ¿verdad? Hacer feliz a mucha gente. El chivo de Jagger. Perfecto, muy bien. Gracias, Fede. Quizá a ustedes lo que escucharon les contradice un poco con lo que veníamos diciendo, pero bueno, son compromisos comerciales de la radio, no nuestros. Claro, que es para bancar la parte de más del impuesto. Costos administrativos que toda radio tiene, ¿no? Pero, es cierto. Pero bueno. Feliz día de Natalicio Ortigas y feliz día de Nunca Más también. Feliz día. ¿Cómo prendió en el Uruguay la idea esta de Nunca Más? Está todo el mundo reconsustanciado. La verdad que Tabaré es un éxito tu ideita. Sí. Porque está todo el mundo con el Nunca Más, Nunca Más. Montevideo embanderado, empapelado con el Nunca Más. Y yo se me había pasado que es también el día del abuelo. Ah, hoy es el día del abuelo. Claro. Ayer el Piñero de Campo hace un evento. Y hace un rato cayeron mis padres a mi casa a cuidar a mi hija, o sea, su nieta, y lo tuvieron que decir ellos, porque yo me olvidé que era el día del abuelo. Claro, te voy a saludar. Pasó completamente. Antes de hacer otra pregunta, porque te veo raro, antes quiero hacer un breve comentario, Rafa, querido. Es que el otro día, justamente con esto de Nunca Más, se me puse a pensar, y es un análisis un poco estrafalario y extraño, ¿no? Pero pensando algo así como... Hoy es el día del natalicio de Artigas, ¿no? Ajá. 245 años. Y de hace 2-3 años empezó esto del Nunca Más. Sí. Mi pensamiento fue el siguiente, que debe ser equivocado como la mayoría de los que tengo. Que qué raro, ¿no? O sea, qué poco marketing que tiene nuestro prócer, ¿no? Que mucha gente, o algunos historiadores lo han discutido, por ejemplo, diciendo que no es... Que es extraño, que sea el prócer de un país, alguien que fue invitado por el país a venir y no quiso, por ejemplo. Claro, como es como un prócer ahí, se metió por necesidad. O que este país es la consagración de un proyecto del cual estaba en contra. Claro, es extrañísima la cosa, ¿no? Ah. Y al punto de que ahora tiene una fecha que para este Poder Ejecutivo es más importante que su nacimiento, sí, que sí. Es la celebración del Nunca Más. E incluso las casualidades o causalidades han llevado que sea el día del Nunca Más, el día de Artigas. O sea, como Nunca Más Artigas. Uh-huh. ¿Entendés? Pero no, eso yo creo que es producto de una mala elección de la fecha. Porque debería haber sido el 27 de junio, que es dentro de unos días, una semana. El día del golpe de Estado, ¿no? Que es el día del golpe de Estado, claro. Ahí elegir el día del Nunca Más. Que tenga más relación al episodio para que tenga valor. Y que la tenga fecha, más relación y no restarle valor al natalicio de Artigas, siendo Artigas una imagen que siempre ha sido ponderada por la fuerza, por todos los partidos, pero fundamentalmente también por la izquierda. Bueno, la bandera histórica del Frente Amplio es la bandera de Otto Orgués, que era uno de los caudillos, uno de los pocos más fieles. Fieles hasta el final de Artigas, ¿no? Sí. Es muy extraño todo, pero bueno, está muy bien. Al punto, bueno, que creo que hay... no sé si Vázquez o alguno del Poder Ejecutivo va al evento del Nunca Más y no así algunos, por ejemplo... Esto yo estoy tocando de oído, ¿no? Sí. No, actos oficiales por el natalicio de Artigas. Siempre en esta fecha hay varios actos oficiales y uno es en Sauce, que es la ciudad donde la historiografía tradicional ubica el nacimiento de Artigas. La historiografía más moderna dice que no, que Artigas nació en Montevideo, como efectivamente parece que nació. Pero los sauceños o saucenses, como el Pollo, que lo podríamos haber consultado al Pollo, no sé si esto ya habló en justicia, creo que ya se fue Picero, me parece, porque me saludó. Todavía siguen celebrando el natalicio de Artigas en Sauce. Claro. Y hay un club en Sauce que se llama el Club Esportivo Artigas, o no sé cuánto Artigas. Sí, está la casa donde vivió en la infancia para que se vaya a visitar. Vivir vivió, claro, está. Pero lo que se discute es el nacimiento, dónde fue. Y parece ser, según los historiadores más recientes, que nació en Montevideo. Claro, sí, en la Ciudad Vieja, ¿no? Y ahí se fue a vivir de niño al Sauce. Ahí está, al Sauce, entre otros lugares por donde anduvo y deambuló, porque fue un tipo bastante andariego, con bastantes idas y vueltas. Vamos a hacer como una mini biografía de Artigas y el Piña, que creo que es el que tiene las mayores dotes actorales y da mejor el physique du rôle por la nariz aguileña, representar a Artigas. A José, ¿no? Gervasio, Jorge. Sí, sí, yo creo que sí. Ah. Yo creo que sí. No lo veo muy bien. Igual, Rafa. ¿Sabés que están? Perdóname que esté verborrágico. Pero que se va a filmar una película de Artigas dirigida por César Charlone, que es el director del Baño del Papa. Una mega producción para lo que es Uruguay. ¿Ah, sí? Se está hablando de $1.5 million. Ah, no sabía, mirá. De mega producción. Y están en la etapa de casting. Esto que estoy diciendo es en serio. Ah, para, yo te iba a mandar un mail. Ah, sí. Papá, claro. Buscando acá, y yo iba a leer y me olvidé. Claro, porque los candidatos son los siguientes: Jorge Moris, que a mí me parece tremendo actor. Físicamente tiene determinadas apariencias, al menos con la imagen tradicional de Artigas. Es alto, flaco, no sé cuánto. Pero el temor que yo tengo es cómo despegarse del humor de Moris. O sea, yo lo veo a Moris y me despierto humor. Claro. Y bueno, va a representar pasajes de la vida de Artigas que no fueron tan humorísticos. César Troncoso, que es un animal, un altorazo de la puta madre, pero es petizo. Petizo como la mierda, petizazo. Tremendo actor. Y el candidato número uno, ¿sabés quién es? Para representar a Artigas. ¿Hay un profesor de historia de este programa, no? No, porque no es más petizo todavía. No. Es más, si no tenés ideas, dame pistas. Que lo saques. ¿Te tiro actor, una pista? ¿Actor uruguayo? Actor, uruguayo no. Qué bajón, ni siquiera argentino. No sé nada con Argentina. Y te voy a dar una pista. Ah, pará. A ver. Se lo conoce por un apodo más que por el nombre. No sé a quién va. No es Sancho. No es Sancho. Sancho es el productor de la película. Porque es una película que va a estar enmarcada en una serie de películas que se va a llamar Libertadores y que van a estar todas relacionadas a distintos Libertadores de América. Entonces, Chile le hará O'Higgins, Argentina. ¿Qué estamos escuchando? Falta el resto, ¿no? Ahí está. Y Argentina le hará San Martín, yo qué sé, le harán a Bolívar, claro. A Chávez. No la saco. Y Sancho es el productor. Que es un actor, Sancho, no uruguayo. Y la pista que te voy a tirar es: primera pista, San Lorenzo. No. San Lorenzo. Viggo Mortensen sería Artigas. Estamos en el claro. Norte. No habla muy bien el español. Lo habla, pero ahí. Lo habla bien, pero no lo habla perfecto. Claro, no es fluido. Y es Viggo Mortensen. Sí, no. Está todo bien. Me parece que podemos encontrar algún actor para hacerle. Me quedo con el Piña de con Viggo Mortensen. Si el Piña ya se ha desdoblado, ha hecho de mujer, de niño, lo hemos visto en los reclames de su empresa de créditos, que es de él, o sea, haciendo de una cosa a de otra, ahora va a trabajar en un proyecto serio, como es mucha fama, poca cama, actuando de novela, con actores de primera línea, como un Julio Río, un María García, ¿entendés? Sí, tiene todo el procedimiento. Tiene todo, entonces no sé por qué tenemos que estar siempre ir a buscar afuera, porque parece que dijo que le interesa pila, que está reentusiasmado, pero que no sabe si un solete de la historia de Artigas, más allá de eso. Para empezar, creo que no sabe la historia de la existencia de Uruguay, pero que no sabe si puede comprometerse a estar, creo que son 5 semanas de rodaje acá, claro, y encima la mayor parte es en Salto, creo, el rodaje, porque van a representar el campamento de Cayuí con 5.000 extras. Ah, mierda. No, va a ser un asal. Qué zarpado. Es un acontecimiento. La idea creo que es rodar en octubre, noviembre o algo así y estrenar en enero. El estreno sea en enero. Siempre tenemos que traer alguno de afuera para que meta un poco de cartel, ¿eh? Te vivo muerto. Está todo bien. Actorazo, El Señor de los Anillos, vamos arriba, pero yo qué sé. Me parece que es más un manotazo de ahogado para encontrar una figura taquillera antes que un actor que pueda representar bien a Artigas, porque cualquiera los otros dos mencionados, hablando en serio, es Morris o Troncoso, actoralmente a mí me resultan superiores, ¿no? César Troncoso. La referencia en la falta, por el Flaco Castro. Tiene un perfil, ¿eh? Puede darlo. Y le encanta, me parece. Le encanta porque ha tenido reivindicaciones artiguistas. Y hay una histórica retirada, falta y resto del 80 y pico, no me acuerdo cuándo, que habla sobre el éxodo, que arranca 1811 y cuenta la historia del éxodo. Es muy representada en los actos escolares. Te digo porque mi señora, que es maestra, hoy la representó con sus alumnos. Ah, mira. Hoy mismo. Pero la retirada del éxodo de falta y resto. Podría ser el Flaco Castro, ¿eh? Pasa que no es tan actor el Flaco Castro. No es tan actor, pero yo creo que puede manejarse. Puede manejar. Igual me gusta más la opción de Morris o Troncoso. Troncoso, yo lo veo a Troncoso que se está convirtiendo como el Norma Leandro de Argentina. Sí, claro. Troncoso todo. Es Uruguay. No puede haber una película que no te asegura, te asegura calidad. El estándar de calidad. Sí, claro. Sí. Porque, o sea, más allá de eso, que es como bastardear su imagen, digamos. Está bien, porque el loco es buenísimo en lo que hace. Entonces, todas las películas lo traen para que haga algo, porque está segura que lo que haga lo va a hacer maravillosamente bien. Bolani está cerca de eso también, ¿eh? Sí, es el segundo. Bolani está cerca de eso. Y en un momento en el teatro había otras fichas que también, como Roberto Suárez, que estaba muy cerca de eso. Sí. Y ahora, ahí está, marcado Troncoso ahora en el teatro está igual. Lo metieron en, está en Gorda. Yo no vi Gorda todavía, pero dice que se roba la obra. Y el movie va a lanzar un espectáculo nuevo, no sé cuándo, en agosto, septiembre. Y va a estar ahí. Y va a ser él para mí. Es un fenómeno, un salado. Sí, la actuación del Baño del Papá debe ser. No vi el Baño del Papá, pero es Tremenda. Sí, la película. Sí, qué bueno. Hay mucha gente, yo he escuchado que dice que es la mejor del Uruguay. La mejor película realizada en Uruguay. Qué bueno. ¿Cómo? ¿La de qué? La de Berríos, ¿actuó en esa? Sí, la de Berríos, pero hace un papel secundario, ¿no? Que hace del hermano de la otra, la actriz uruguaya del cine. ¿Cuál es? Que es la que actúa en la película del caso Berríos, que no me sale el nombre ahora. La de Whisky no, porque la de Whisky la descosen Whisky. La verita. Sí. Son Bolani, ella y no sé el otro. Sí. Bueno, no me sale el nombre de la actriz uruguaya, no puede ser, ¿no? Ya lo van a mandar. Pero aparte es un clásico. Pero qué increíble, lo tengo en la punta de Morochita, ¿no? Es la protagonista de esa película. A ver, Lula. La protagonista de la película de Berríos, una actriz uruguaya. Que aparte estuvo en las obras de Movie Center. Va a estar ahora. Pascual es la de Whisky. Mirela Pascual es la actriz de Whisky. Pero no es la que está. O Mirela también. No es la que vos estás hablando. No. Rosana Blanco, exactamente. Rosana Blanco, esa es la actriz del cine. ¿Es la de Morochita de pelito corto? ¿No trabaja en cuatro esa muchacha en el programa de la mañana? No, esa es Adriana da Silva. Ah, yo me la confundo. No sé entonces cuál es Rosana Blanco. Claro, César Troncoso es la hermana, es el militar hermano de Roxana Blanco, que es la abogada que tiene una pista por Berríos y la busca por ahí. Mirá. Bueno, pero con respecto a lo de los personajes secundarios, porque ahí en esa película, muchas veces esos personajes secundarios se roban la película, o te quedás con eso. El delivery de 25 watts que hace Roberto Suárez, que era blandengue y no sé qué, es maravilloso, es de lo mejor de la película. Entonces, los personajes, el muerto de Camarota en la, ¿cómo es la película que hizo Gonzalo? La Cáscara, es brillante. Sin haberla visto, no la vi. Pero, ¿no viste La Cáscara? Yo fui la fiebre del cine. Yo miro muy poca cosa. Vos, está el gran papel de Verónica Andrea en una gran película que fue El Noctámbulo. No me digas que Verónica Andrea. Bueno, Verónica no es la que va una de las. Claro, cosas, es una compañera de Jorge. Mucha fama poca acá. ¿No sabés de la existencia del Noctámbulo? No. Sí. Superhéroe uruguayo. Sí, Cine Z. O sea, terror y cosas. Sí. Pero no lo vi entero, vi unos pedazos. Porque los muchachos ahora creo que sacaron una nueva, los muchachos que le hicieron, y vi una nota que les hicieron y mostraron un fragmento. No me dio el tiempo para ir a verla porque creo que la sacaron de, claro, de sala antes de estrenarlo. Terrible. Claro. Los críticos de esa película fueron, eran los despedazaban. Pero está muy bien, ¿eh? Ah, claro, sí. No, no, no, creo que yo estoy confundiendo. El Noctámbulo es la del superhéroe. Era el superhéroe, que era un... Hace era un año o dos, ¿no? Sí, hace un par de años, creo. Mm. Que era un joven uruguayo, sí, que se hizo una plata. Y él actuaba, ¿no? El guacho, claro, que, claro, él escribió, la dirigía y era el protagonista. Claro, sí, sí, sí, sí. Claro, no, yo estoy confundiendo con otros muchachos que están haciendo cine Z, este, terror, y es unas historias de vampiros y no sé qué, no sé cuánto. Que a mí lo que me provoca es un temor horrible esas películas que queden a mitad de camino. Porque esa película de clase Z, digamos, si vos quedás a mitad de camino, no sabés si es joda, si es en serio, si es horrible porque quisieron hacerlo horrible porque ahí está la gracia, o les salió horrible, viste que a veces pasa eso. Claro. Entonces no, no sé. No. Sí. Rafa, igual te noto un poco extraño, no, vas allá de que estés muy verborrágico, te noto como que tenés algún inconveniente. Mirá. Por nada que te meta sí, tu vida. me traes un tema este íntimo, digamos, acá a la mesa de trabajo, pero bueno, compartimos. ¿Querés buscarlo? No, todo bien, todo bien. Tengo una contradicción muy grande, estoy muy contento y a la vez como muy preocupado. Ajá. ¿Qué pasa? Y todo surge en una pavada. Yo sé, tenía un termo muy lindo, que de un día para el otro, creo que no sé qué pasó, dejó de conservar la temperatura del agua, que es lo único que se le pide a un termo, ¿no? Sí, no sé si se pinchó o qué, pero básicamente lo que se le pide a un termo es que conserve el agua. Claro. No me la estaba conservando. Una lástima, porque yo ahí tenía pegotines de cerdo, el Villa, claro, Teresa. Todos pegotines blancos, rojos y negros, ¿no? Blancos, rojos y negros, o celeste y blanco con claro, el de cerdo. Sí, sí. De la Catalina, de la Mojigata, de queso magro. Este, muy lindo también, pero está, dejó de marchar. Y hace muchos años yo quería comprarme un termo. Un termo, ¿no? Cualquier termo, ir al supermercado. ¿Qué quería... tipo con mañas también, Rafa? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué sí, sí, mañero de mierda que sos. Bastante insoportable. Qué ladilla que sos. La convivencia conmigo no sabes lo que es. Pobre tu señor. Ah, no, no. De las pastillitas de menta de un peso, sí, hasta sí, el mate sí, de este. Sí, no, infumable. Calambre, sí, sí. Infumable. Bueno, de otro día voy a contar todas las mañas que tengo, pero son insoportables. Ese termo, quería ese termo. Sí. ¿De dónde lo tenías visto? Es un termo que se vende en las casas de camping, sí, o en una marca, una casa de donde venden cosas para camping y mochilas. Uh-huh. Es el un termo que la marca es el mismo nombre que Kubrick. Sí, parece. Estaba pensando, claro, verde y metálico. Verde y metálico. Sí, ahí, sí, sí. Ahí está. En oportunidad de viajar al Chuy, que lo compartí acá en turismo, fui a comprarme uno de esos que salía más barato. Más barato ya, estamos hablando de 900 pesos. Allá. Uh-huh. Acá 1800. ¡Ah! Claro, sí. 1800. Un termo. Eso. Un termo. Uh-huh. ¿Ah? Y estuve ahí, no sé qué, pero donde lo vi más barato, ponerle 700 pesos o casi 800 en el Chuy, era en la calle. Y viste, el reino, claro, el reino de la imitación, y son muy buenos aparte haciendo imitaciones. Uh-huh. Y yo soy muy gil, entonces seguramente iba a pagar 8 gambas por un termo que era trucho y me iba a ensartar y me iba a querer morir porque iba a pagar 8 gambas en un termo y encima trucho. Claro. Se me rompió este termo, como se avecina mi cumpleaños, en menos de un mes se viene mi cumpleaños. Mi mujer me dijo, bueno, está, ya que querés hace años ese termo, yo te compro el termo ese y te lo regalo como regalo adelantado de cumpleaños. Una rata, porque en realidad en mi cumpleaños me podría regalar otra cosa. Está, perfecto. La muy ratona averiguó que con la tarjeta de crédito esta que te dan metros, sí, ella tenía como 2000 y pico de metros. Ah, en canjero la... Ahí está, daba sus metros y pagaba creo que 4 cuotas de 120 pesos y le daban el termo. Qué bien, se zafó el regalo. Y todo, se zafó el regalo, guatísimo. Y ayer me cayó, yo estaba aparte reunido en la casa de unos amigos de la Murga e íbamos para mi casa a escribir con los amigos de la Murga y me dice, mirá, lo que te traje, el termo, una presentación, un packaging divino, ¿viste? Lo abro, carteles, garantía de por vida, warranty, ¿sí? Manuales en alemán, en coreano. Yo me imaginaba a los coreanitos tomando mate, ¿viste? Porque es un termo divino, no sé cuánto, ¿viste? Pa, esto, lo otro, instrucciones cómo templarlo, ¿viste? Que los termos se templan, no sé qué. Pa, un anhelo, no sé cuánto. Hoy de mañana, digo, lo dejé templando, y hoy de mañana voy a estrenar el termo. Pongo a calentar el agua. Con una excitación. Ah, si fuera, no, no, no, no. Del mate de mi vida. De mi vida. Se prende el mate, lo se encuentra lleno el termo, el primer mate. Y me miro a mí mismo antes de cebármelo, o sea, con el termo bajo la derecha, postrado en mi brazo derecho, digamos, el mate en la mano derecha. Me miro y veo un joven blanco. Digo, a la mierda, soy un joven blanco. Digo, soy un joven blanco del interior, del país. ¿Aparte tenías camiseta o camisa? Estaba con camiseta, pero vi eso y me fui a poner una camisa. Me puse una camisa, el pantalón de pana que tengo puesto ahora en este momento. ¿Mira? Y los náuticos. Los náuticos. ¿Vos me habías visto estos náuticos? ¿Me lo conocías? No. No, nunca, siempre venías de Campeones. Bueno, me puse los náuticos. Entonces estoy ante una disyuntiva. Me mimeticé con el termo, Pablo. Es como que entras en personaje cuando te pones el termo abajo. Lo tengo ahí en la matera encerrado, porque yo me saco la. Abro, como que me entro a tierra adentro y te entro a hablar de las vacas y te caigo un 4x4 y te entro a hablar de Aparicio y te traigo los gurises acá. O sea que es un peligro. Y lo peor, que no es la primera vez que me pasa. No es la primera vez que me pasa. No con los jóvenes blancos. Cuando me compré la computadora, que vos sabés que es bastante reciente, sí. Me compré la computadora, la abro, la prendo, estaba en Movie Center ahí esperando para actuar, y me entré como a conchetar. Y me volví concheto. Bueno, pero tenés un problema entonces, importante. Bueno, con una laptop te volviste, como empezaste a hablar con más cafetilla. La tremenda nave, ¿no? Gil, o sea, sos un Gil. Mirá que me decís, quiero que no me voy a conchetar. Bueno, pero no podés. La agarré, la saqué, digo, la saco mías, digo, disculpe. Zona con wifi allá, me compré unos lentes de Marcos Negro, me metí en Facebook y chateaba con gente de otros países y me reía y me hice un fotoblog, un metroflog, de esas cosas, ¿entendés? Que sé mucho yo de eso, como sí, podrás ver. No decir metroflog, algo así, una mezcla de los metros de Oca y los vlogs. Sí. Y me volví con cheto, ¿entendés? Entonces me está pasando eso. Pero pará, que una prenda, un minículo, una bufanda me cambia, me mimetiza. Es una especie de Eduardo D'Angelo del siglo XXI. Pero de los objetos, para la tele me dan ropa y una vuelta me dieron una camperita que yo digo, qué campera de plancha. Pero tal, la tenía que usar para mostrarla porque de ahí se coso el canje. Y le salía al aire y eran plancha. Que no me falta mucho, pero eran planchas. De por todo, cumbia. Me hice amigo de planchas. O sea, me estoy mimetizando con todo, Pablo. Pero hoy solo te pasó esta mañana lo de ser un joven blanco porque por el termo. Porque tuve que dejar el termo. Porque a los 10 minutos estaba de camisa, pantalón de pana náutico. A mi gurisa le puse María Pilar. Ya se llama Ana Clara. Le puse María Pilar. Pasé por una automotora, averiguar cuánto estaban las 4x4. Quiero vender la casa para comprarme una 4x4. Mirá la cadenita de Aparicio que me hice. Mirá. Pasé ahí por joyería Masoller. Me la hicieron. ¿Y había alguien presente cuando te pasó esto o estabas solo con tu hija? Estaba mi mujer y se fue. Vio eso y se fue. Dijo, no, no puedo aguantar esto. No puedo aguantar eso. Uh-huh. Ahí va, mi perro se llama Chirola. Le puse Timoteo. Chirola se llama tu perro. ¿Eh? Qué buen nombre para un perro. Le puse Timoteo. O sea, como que. Y ahora estoy cagado, porque tengo... Lo el termo que pusiste la campera arriba, como si fuera un muerto. Todo arriba, mirá lo que es, porque tengo el termo que anhelé durante muchos años. El termo que quiero y no lo puedo usar. Bueno, ¿querés probar ahora a ver si querés usarlo? Sin no puedo, Pablo, porque yo tengo miedo. Yo te doy unos bifes si te pasa. Te doy una sacudida, te hago una miedo, tipo un 2-3 Moulinex y te... Tengo miedo te saco de abrir esta matera. ¿Entendés? Mirá, está acá, ¿viste? Está apretadito. Sí. Abro la matera. Está generoso. ¿Entendés? ¿Escucha? ¿Escuchas? ¿No escuchas? A ver, ¿puedo agarrar el termo yo? Bueno, vecino. Está tremendo. Bueno, vecino. No, para mí no hay cubrica ahí. Lindazo, ¿está? ¿Sí? Lindazo. Y debe durar una vida, ¿eh? Ah. A ver qué dice el culo acá. Es pechino, Rafa. Acá te... No es chino. Es chino de mierda y ya fabrican todo. No es chino, lo que va a ser chino. Es oriental. A ver, ponételo abajo el brazo. Lindo está. Lindo. Suponete, Rafa, que ese tero que está ahí en el pasto es Chirola. No es tero. Vente veo, Bueno, eso no es un carajo. Vente veo. ¿Cómo le? Está por el pico. Decile que te vaya a buscar algo el perro, a ver. ¡Timoteo! ¡Ven pa' aquí! ven para aquí, ven, ven, ven, ahí está, ven, ahí está, ven, ven, ven, ven. Andá a buscarme la taba ahí, que vamos a jugar acá con que vinieron los muchachos del partido ahí, vino Luis. Ahí está. Ah, vos, pero es una mimetización, salió. ¿Entendés lo que me pasa, Pablo? ¿Entendés lo que me está pasando? Guardá, guardá ese tapalo, por favor. Ahí está. ¿Ves? No lo puedo usar. No lo puedo usar. ¿Por qué no lo forrás con algo? Pegarle la bandera de Uruguay alrededor. Y no me sé. Vuelvo Borsi. Te forro con la bandera de Uruguay y me vuelvo Borsi. ¿Y qué pasa? Yo vengo acá y soy Borsi. ¿Vos vale, vas a querer tener un problema con Borsi? No. No sé. Creo que preferiría que no, tal vez. Pero bueno, entonces. No sé qué es peor en realidad. Si hablas, me hablas así, onda. O si me hablas como Borsi, qué aberrante, vos. Entonces estoy con esta dificultad, digo, ¿está? No sé qué hacer. Tengo el termo ahí. Vendo un termo. Atenti, estoy vendiendo un termo. Porque me cagó la vida, ahora me cagó la vida. ¿Y por qué no buscas un proceso de adaptación a ese termo? Comprar uno de escala menor. Para ir... Pero ahora ya me ensarté con este, Pablo. Lo sacó en cuota, pero salió 6 gambas igual. Bueno, pero usalo, yo qué sé. Solo para calentar el agua del café o del té cuando vaya a tu suegra. O uso este termo y lo paso a otro. Caliento, la pongo acá. Claro. Cosa que sea un segundito, pero toco. Lo toco ahí, el mate, voy a trasllegar al otro termo. Ah, ah, claro, cuando tenés un bife. Termo, claro. Dicen que es tan bueno ese termo que lo usan para conservar semen. Ah, voy a probar. Los toros reproductores ponen el semen ahí y lo congelan. Lindo para la confusión después, ¿no? Para que era un mate y llevar, ¿no? Sí, parece otra una bombilla con un agujero más grande, evidentemente. Sí, sí. Pero qué cosa extraña que te pasó. ¿Y no pensás tratar a un psicólogo o alguien? No. ¿Cómo? A ver qué me está diciendo. Un oyente quiere decir algo. A ver. Adelante, ¿quién habla? Hola, Rafa. Lorena habla, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Lorena? Bien. Escucha, era para hacerte un comentario. Yo también compré un termo como el que vos estás diciendo con los metros. Ajá. No calienta ni mierda. Nada. Ay, cabijo, Freddy. Nada. No. Y si es chino, claro. Si es chino, te puede ser. Chino, sí. Por querer ahorrar esa plata que vos decís, 1.800 pesos. Y no lo pude usar porque calienta toda la parte de afuera. ¿Es trucho? No. Y pero la vamos a llamar a la tarjeta de los uruguayos. No sé, vos ves. ¿En serio me estás diciendo? Sí, pero vos pagaste, yo me gasté 7.000 y pico de metros. Sí, sí. No, mi mujer se gastó todos los metros, igual salió como 7 gambas. Bueno, mi marido contento, ¿no? Feliz de la vida. También el sueño del termo verde, ese precioso. Claro, claro. No me digas que encima me cagó la vida, me volví un joven blanco en el interior. Devolvelo. No lo puedo usar y encima no anda. Sí. Mira que abajo, en vez de decir como Kubrick, dice la marca del mago. No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El de la lámpara, el de la claro, película. Sí, ese. No. No. Fíjate. No. No la agarres vos por este lado, pero pará. No. Mirá. No. ¿Cómo no? Pará. Mirá. Acá, mirá. ¡No! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! Se la di, papá. ¡Made in China! ¿Vos me cagaron en serio? Pizero, llamá a Oca, por favor. Quería hablar con Oca, con la señora Oca, no sé. Pero ¿cómo es esto? Ves, pero lo tenés en la mano y se te fue. ¿Lo logré? Porque... ¡Me juraste! La decepción hizo que... Porque no es... Porque ahora ya no es. Ahora es un termo cualquiera. No es el termo que se quería. Sacale el pegotín ese de Kubrick ahí. Es pegotín, aparte. Claro, eso es. ¡Esto es trucho! Le ponen acá a Stanley en, yo qué sé, en China. Sí, sí. Zamorano. Allende. Vos, no puedo creer. Y el pico está todo caliente, como dijo la mujer. ¿Sí? Sí, sí, mira, toma el pico ahí. Sí, sí. Qué importante, ¿eh? Ah, no puedo ligar tan mal, vos. ¿Te das cuenta que no ligo nada? Como vamos a llamar ahora... Es un país de oportunidades, Rafa, es así, ¿eh? Acá el hueso nos pregunta si cuando te subís a una bicicleta hablas como Mujica, por ejemplo. Ah, claro. No, me subo a una bicicleta. A ver, estamos llamando... Podrá ser grabada. Por consultas automáticas, digite 1. Automática por préstamos no. Amortizables, digite 2. Sí. Denuncie por hurto vuestra vía de tránsito. ¿Préstamo puede ser para comprar un termo esto, el original? Vida, por favor, comuníquese al 0800-4800. Por otro tipo de consultas, por favor, comuníquese dentro del horario de atención personalizada. ¿Y de cuál es? De lunes a viernes, de 10 a 19 horas. ¿Qué, papá, qué querés? ¿Qué me decís? De 9 a 13. Gracias, calentar. Rafa. Sí. En el supermercado que tiene el apodo, el nombre... Muchas gracias por llamar. Bueno. ¿Pero quién te atiende? Gloria Roja. Hoy es feriado, hermano, acá. Ay, no está laburando la señora Oca. Mira, en la tienda de supermercados que tiene el nombre del apodo del jugador González, ex defensor Álvaro González. Actual Boca, González. Están a 390 pesos los termos. ¿Esto? Sí. Y de estos chinos, estos que me vendieron a mí, claro, a 600 en la tarjeta. Sí, los originales están casi dos. Creo que un termo de esos, una vuelta que salía de la playa, encontré un termo de esos con un abandonado. O sea, que alguien fue a subir ahí, arrancaron, a mí lo arrancaron y se fueron. Yo lo agarré, dije, a vos mismo. Claro. Se lo regalé a mi hermano, que quedó como un duque después. Claro. No, es lo mejor regalo que puedo llegar a hacer. Y hay un mensaje acá también de uno de... Pero viste que hay gente que dice que es el Mercedes. Sí. Otro, mirá, una mala noticia, ya estamos sacados con metros, son truchos. Mi viejo y mi hermana ya marcharon en menos de un mes. Disfrutá tu etapa de joven blanco. Te va a durar un mes más o menos hasta la sala. Te entiendo que me pasó lo mismo con el término, cambié de color por uno negro. Oh, no puedo creer. Me dicen que me falta el buzo de lana finito, lo tengo en la mochila. Color pastel atado a los hombros. Y yo te pondré. Vos, no puedo creer que me vayan, en serio, vos. Y acá Miguel nos dice también que esos termos ya no son más hechos en Estados Unidos y sí en China. Así que la globalización también arribó a la marca. Bueno, Stanley. Eso puede ser, por eso, tal. Lo que sea chino, no, capaz que en China se hacen cosas muy buenas. Que no llegan acá, pero se hacen cosas muy buenas. Por una cuestión de mano de obra y eso, muchas veces las multinacionales eligen producir ahí, como los campeones. Sí, claro, en Pakistán, claro, en otros países. Hay que ver si este que está llegando es un chino acá, te hace de cordobés, te hace de gallego. Las imitaciones es el uno. Es cierto, sí. Ya. En instantes, opinión fija. A posteriori, Edison Campilla, el presentador de La Familia, casi en los últimos días, previo a la veda electoral, a ver si sigue... si sigue la campaña por Amor en Valle, va a estar también haciendo una cuestión musical con un invitado que tenemos hoy, que va a ser el 25 de julio en la Sala Zita Rosa. Momentos de humor picaresco. Y este programa es tan amplio que a los que ingresen ahora mismo a yerbasagra.com.uy, los invitamos para que vean acompañados a No Te Va a Gustar, en el festejo de sus 15 años, en la Trastienda, a las 21 horas, viernes 26 y sábado 27 de junio. Un recital que va a ser formidable. Tres fechas tiene No Te Va a Gustar. Y Yerba Sara los invita. Tiene que ser registrarte ya mismo en esa página web, que es yerbasara.com.uy, y participás para 12. Me parece genial. Y te cierro con un chiste que seguramente nadie hizo nunca, justo que ahora están cumpliendo 15 años. Pero ¿para qué lo vas a ir a ver si no te va a gustar? Ah. Segunda pelota. Hoy viernes, hoy viernes, en segunda, pelota. Era mujer divertida, ¿no? Mira, y vos imaginate, era el símil de un cantante de rock, de hoy en día, o sea. Son individuos con escenario, con paisaje, con encanto personal, con carisma. ¿Cómo no van a tener todas las oportunidades del caso? La pregunta es no si las tuviera, ¿las aprovechaba las oportunidades? Y creo que sí, por lo que menos dice, tuvo 10 hijos y unas cuantas señoras conocidas. Jorge Carlos Piñeyrúa. Él está convencido que él es el hombre araña de verdad. Entonces el otro día me dice, no sabes lo que me pasó ayer, salvé al presidente. Pablo Federico Fabregat. Pablo chuponea con un travesti acá en vivo. Soy malobato. Bueno, si no es un malobato, ¿qué pinta acá en Uruguay? Rafael Botelo. ¿Es Segunda Pelota el mejor programa del mundo? Para mí sí. Me salva del embolo del laburo. Aguante ese pedo y el paso. Opinión fija. Opinión. ¿A qué caballero del mundo se movería? Omar Gutiérrez. Omar Gutiérrez, pero me revolvió de estómago. ¿Qué quieres que haga? Edison Campiglia, el presentador de La Familia. ¿Sabes con quién está hablando? Campiglia. ¿Y qué tal? ¿Cómo le dicen a tu mujer? ¿Cómo le dicen? Mosquito. Mosquito, a ver por qué. Porque hay que sopapear la pareja de chupar. ¡No! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Departamento de Noticias. Desi Turné regresó ayer a la Cámara de Diputados y volvió a decir que renunció al Ministerio del Interior por decisión propia para no afectar al gobierno, al Frente Amplio y el Partido Socialista. En conferencia de prensa, la legisladora reconoció haber cometido errores en sus dichos, pero no en los hechos, y sobre su gestión al frente del Ministerio se limitó a decir que el balance definitivo lo hará el pueblo. Noticias. El motivo de mi renuncia no se debe a la campaña despiadada de la derecha de descalificación a mi persona. Esa misma derecha que generó la primera huelga policial en la historia del país, que rebajó el salario de los policías al 33%, que cuenta con varios procesados con prisión. Vengo a dar batalla. Vengo a dar batalla. Historia. Batalla. Historia. Le gana la batalla de la piedra y sitia Montevideo. Pero ahí las condiciones cambian, porque ahí entran en juego los portugueses. Y de alguna manera, Buenos Aires se da vuelta también. Y en realidad Artigas queda medio sin el apoyo de Buenos Aires, sin el apoyo de la corona española, la que defendió originalmente, sin el apoyo de los españoles que estaban sitiados, y en contra con los portugueses. Entonces Artigas que dice, escúchame, si nos quedamos acá nos van a limpiar, nos van a pasar facturas. No sé, si nos quedamos acá nos van a limpiar, ¿qué hacemos? Vamos, no. Si quieren venir conmigo, vienen conmigo. Los que quieran quedarse, se quedan. Y se van. Hasta ahí hemos llegado. El hecho. Noticias. ETA volvió a matar en España. Un jefe de la brigada antiterrorista murió durante la explosión de un coche bomba en un estacionamiento en una localidad vizcaína cerca de Bilbao. El gobierno vasco convocó una marcha de repudio para mañana. Zapatero condenó la larga historia de muerte, violencia y horror del grupo separatista. Sabíamos que podía volver a ocurrir, pero nunca nos resignamos a aceptar. Pero nuestra condena no será solo pasiva. Que sepan todo que los autores de esta nueva atrocidad, sobre ellos caerá todo el peso de la ley para asegurarles el cumplimiento de la más larga y dura condena posible. Noticias. El juez José María Gómez Ferreira decidió procesar con prisión a Ariné Correa, ex intendente de Rocha, en dos oportunidades y actual precandidato del Partido Nacional. Y la declaración de Beatriz Cal, esta funcionaria de la intendencia de Rocha, en la justicia, lo que hacía con las canastas es interesante para que la escuchen. Lo que dice es que Ariné les entregaba canastas porque la gente iba a pedir trabajo y entonces les daba canastas, porque como en la campaña electoral prometió trabajo, la intendencia se superpobló y no tenía más trabajo, cuando venían le entregaba canastas de linda. Le entregaba canastas de linda. Noticias. Y Estudiantes dio un paso grandísimo a sus aspiraciones de conseguir la Copa Libertadores de América. Será la sexta semifinal del equipo de La Plata en su rica historia en torneos subcontinentales. Y el gol de Leandro Benítez, cuando se tiene en cuenta que Estudiantes consiguió una muy buena diferencia en Montevideo. Es por eso que a los 13 minutos ya tenía la tranquilidad de jugar contra la desesperación de los uruguayos, que obviamente ya buscaban un resultado apoteótico para poder clasificar. No fue así, no fue así, no fue así. Noticias. Define con Nacional, que lo sacó la U, ya tuvo la Copa. Claro, atención, que es un duelo de dos equipos que tienen una muy rica historia en la Copa Libertadores de América. Recordemos que Nacional ha sido campeón de la Copa Libertadores con mucha tradición y que también tiene la necesidad de volver a reencontrarse con la Copa Libertadores de América. Historia. Libertadores de América. Historia. Libertadores de América. Va a buscar apoyo político. Va a buscar apoyo político y lo consigue en Entre Ríos, en Corrientes, en Santa Fe y en Misiones. En algún momento también lo consigue en Córdoba. Y todo esto hizo que los Robertson, en algún momento, cuando lo visitaran los comerciantes ingleses que vendían armas a todos, cuando lo describen, dicen, el amo de la mitad del nuevo mundo. Noticias. Noticias. El desfile va a comenzar desde aquí, 18 de julio, y Río Negro aproximadamente, hacia la Plaza Independencia. Independencia con la que Artigas no quería saber nada. Bueno, la plaza porque no quería esa independencia. García Pinto, por su lado, dijo, este es mi momento, y está como loco. Con sí, esto, estuvimos cubriendo el día, pidió informe. Se debe respetar mejor la figura del prócer y no utilizar el 19 de junio que la fecha para homenajear el más grande de los orientales con lo del nunca más, que fracasó. Increíblemente la gracia con García Pinto, esto nunca más, esto nunca más. No existe el día de nunca más. Que nunca más, nunca más vengo a pasarte frío. La verdad es que no entendí por qué me echaron. Segunda pelota. Otra gran mentira. Momento de opinión fija, 628-9626-9390 con el prefijo SP, segunda pelota arroba ocenofm.com y la página web de la emisora, que es ocenofm.com. Allí pueden enviarnos propuestas como la siguiente, Rafa querido, que lo del Stanley ha generado una revolución también. Sí, sí, vos perdoname que a veces yo me detenga como en el pasado y haga comentarios acerca de la venta, porque yo lo he dicho ya varias veces, me parece que sin duda es el mejor momento que tiene segunda pelota. Y obviamente es porque no está a cargo nuestro, sino de nuestros editores. Tengo atravesada la milanesa que me la bajé. Se está por regurgitarla acá. Sí, no. Estoy a punto de vomitar. Y estábamos hablando, algo que yo he hablado con algunos amigos, lo siguiente, y ya nos metemos en esto, perdóname. Pero es un tema que me apasiona. Yo me imagino, Mujica termina siendo el presidente de los uruguayos, porque así lo dispone la ciudadanía. Congreso de la ONU, ¿está? Algo así. Entonces, vos sos el primer ministro sueco, o el presidente sueco, no sé, por decirte algo. Entonces vos estás ahí sentado en tu atril ahí, no sé qué, de repente mirás así, Evo Morales, ¿no? Y claro, no, este loco es indio. Vos te das cuenta por las facciones que es indio, tiene todos los aspectos, es indio, claro. No sé cuánto, su país, ¿no? Indio, no sé cuánto. Después mirás a tu derecha y el presidente o primer ministro, yo que sé, de Zimbabue, no sé, cualquiera, un grone con sus túnicas, sus collares, bueno, está, grone, ¿no? Su etnia. Sí, responde a su tribu. Claro. Su... Ahora, mirás así y está el Pepe Mujica. Este, ¿por qué está vestido así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué? O sea, claro, bueno, la explicación no es ni indio ni chino, no. No tiene ninguna explicación por la cual él se viste y se mueve así. Es caucásico, o sea, no, este, no está. Es su forma de ser y de vestirse. Sí, sí, sí. No quiere decir nada, pero bueno, está. Lo quería compartir contigo. Perdóname, capaz que me subiqué. No, claro, este es un programa tan libre que uno puede volcar su opinión de lo que quiera. Antes de volcar la milanesa me pareció que era. Sí, era, me vino bien, sí. Javier dice, tengo una propuesta para opinión fija. Resulta que de la declaración anual del IRPF 2008 saltó que la DGI me quedó debiendo más de 5.000 pesos. Se suponía que a partir del 15 del mes corriente me tenían que devolver el favor en efectivo, pero mayúscula fue mi sorpresa cuando en un local de cobranzas me dijeron que la DGI aún no había habilitado el crédito. Esto no es todo. Llamo a la DGI para preguntar cuál fue el problema y me dicen que no me pueden contestar por teléfono y que me tengo que dirigir a las oficinas centrales de la DGI para reclamar. ¿Qué hago? Pierdo toda una tarde en el trabajo para ir a la DGI y preguntar por qué después de más de 6 meses todavía no me devolvieron el dinero que me retuvieron de más y que cuando me lo paguen lo van a hacer sin interés. Notar que si no se la DGI las multas morales y recargos son astronómicas, por supuesto, ¿no? Como casi siempre sucede con el bendito Estado. Dejo mis impuestos todos los meses sin atrasarme ni un día como lo he hecho hasta ahora y me convierto en evasor más como tantos otros. Le pido a Gandini que haga una denuncia pública que interpele al ministro de Economía y al director general de Rentas porque la DGI se quedó con plata de contribuyentes. Entro a la página de Ocena FM, me bajo la última columna de armonía, así cambio de una calentura por otra. O le pido a ustedes que coloquen un pasacalle frente a las oficinas que diga de vuelta. Un saludo para todos y que el Piñi le mande un beso grande a la Tanita. Dos cosas. Uh-huh. La columna de armonía del martes ha generado muchas repercusiones también. Muchas. No. Compañeros, amigos que me dijeron, vos, mi trabajo, nos mandábamos mail todo el tiempo. Diego, que es el operador que va a estar el sábado, dice que por favor no lo pongamos. Es el que le pone el pecho a las balas. Claro, porque es el que recibe las llamadas. Las espirlas. Las espirlas de la bomba. ¿Qué pasa? Los sábados al mediodía es otro el público de este programa y llaman las señoras a quejarse. ¿Cómo va a decir eso? ¿Y cómo va a tener que...? Doña, cambie. Hay una cantidad de raras. ¿Qué le ves? Muy bien, otras propuestas, por ejemplo, acá dice los menores repartiendo listas de partidos, ¿no están siendo explotados? Una manteca. ¿Por qué cuando uno engorda, no engorda también su miembro? ¿Qué actor uruguayo elegirían para ser de Artigas? ¿Por qué no hay galanes pelados en las telenovelas? ¿Qué votarían sin fijarse en la bandera política y cumplieran con, por ejemplo, el siguiente anuncio? La inamovilidad del empleado público. Y la primera propuesta que hizo por mensaje de texto a las 11:30 de la mañana de hoy decía lo siguiente. Una chica lo mandaba, ¿no? Estoy enamorada del sueco, pero tengo novio. ¿Qué hago? Se fue el suequito justo, ¿no? Se fue. Estuvo hasta infame, recién. Muy bien. El suequito me parece que te... Anda volando. Te mata. No te perdona la vida. Lo ves todo peticito, todo chiquitito así. Te entierra con un zapato. No tiene problema. Mm. Bueno, entramos a saludar a la estoy gente, matando, sí. ¿No? Porque el sueco cada vez tiene novia. Yo estoy hablando sin saber. Perdona, te pido mil disculpas. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Quién habla allí? Tal, Alfredo. Bien de bien. La pregunta es así. ¿Por qué los partidos tradicionales niegan la existencia de la ideología política? A ver, desasnano más. ¿Puedo decir que no le gusta decir que son de derecha o eso? Claro, sí, porque siempre, o sea, hablan de... No, eso ya no existe más, que... Cuando, yo qué sé, si vos sos colorado, blanco, qué sé, vas a Francia y te preguntan... Y vos, políticamente... ¿Por qué lado te estás inclinado? Y yo soy blanco. Ah. ¿Y? Claro. Vos decís buscar un parámetro más bueno, claro. Bueno, es decir, digamos, yo creo que es importante eso, la ideología política, dentro de qué parámetro está cada uno y eso. Pero yo voy más allá de eso. Yo voy, ¿por qué es que niegan la existencia de eso? ¿Por qué es que no puede existir? ¿Por qué es que uno no se puede definir ideológicamente de un lado, del otro? Y acá, porque... El único que es de derecha es García Pinto. Sí, él lo dice. Sí, es uno de los pocos que reconoce ser de... Pero después, de derecha. Después no hay más gente que se defina, no. Yo soy de derecha, centro-derecha. No hay, o sea, o es izquierda, centro, centro-izquierda y ta. Y hasta por ahí nomás. Sí. Bueno, Muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, la profe de historia, ¿no? ¿Qué pasó con las clases de ella, de historia? Ella este año no ha dado clases porque está haciendo un posgrado en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, España, hasta julio, agosto, creo. Y viste que desde allá... Ana Ribeiro hablamos. Sí, sí. Desde allá manifestó su apoyo en estas elecciones al senador Jorge Larrañaga. Es cierto, sí. Una de las celebridades que apoyan al guapo Larrañaga. A mí yo fui alumno de ella por una cuestión de escuchar sus clases y también de su pasado. Eso fue una silla eléctrica, ¿no? Claro. Me llamó mucho la atención. Pero, sí, sí, sí. Yo supongo que ahora el segundo semestre del año, cuando vuelva, en una de esas seguramente puedas volver a darnos clase en segunda pelota. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace, Pablo? ¿Quién habla ahí? Pablo también, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Viejo, ¿todo bien? Todo tranquilo. Dos cosas. Primero, César Troncoso para mí es la mejor opción. Uh-huh. Muy bien. Aparte de Ribeiro, el año pasado, no sé si se acuerdan, pero dijo que Artigas más de unos 65 no medía. Todos los hombres eran más bajitos, digamos, hace 200 años, ¿se acuerdan? Sí, mirá. Sí, que podría andar. Yo necesito que dé la opinión acerca del nuevo trabajo de Jaime Ross. ¿El disco que sale ahora el martes? Sí, ¿vos escuchaste la canción? Sí. Bueno, opinen. Una vez más. Sí, y si pueden, pasen mal piñe, si no lo escuché yo, no lo voy a poder ver la cara, pero... Uh-huh. El que está tan arriba con Futuros Murguistas y todo eso, de repente cuando escuche la versión esa media tecno de... ¿A vos qué te pareció? A mí me chocó muchísimo. ¿Sabés que la viene haciendo, haciendo hace tiempo en vivo, en sus shows? ¿Sí? ¿Esa? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que fui a los recitales que daba con ANCAP. Estaban buenísimos, aparte de la banda de Jaime. Pero ahí en grosos, esos recitales, ¿verdad? Hacía como una selección de grandes hits, ¿no? Claro. Bueno, claro. Te estoy hablando, no, de los recitales de esto, Hermano, te estoy hablando. Sí. Hacía los temas de este disco y terminaba con ese tema. Y luces y todo el power. Y parece que llamaba mucho la atención, ¿no? Y claro, escuchame, una base tecno y de repente, loco, te estoy hablando, mano, como que estaba más raro eso. Digo, no vayan a opinar, digo, pero... Bien. La dejo ahí. Dale, gracias. Nos vemos. Cercano, hacen compras y gastan 250, pagan con 500 y les devuelven cambio de 1000. ¿Le avisan a la cajera que se equivocó para devolver el dinero sobrante o se van con plata de más? Le comento que ya venía bastante caliente con la atención del supermercado, principalmente con las cajeras. Por ese motivo me hice el perro puto y me fui campante con las compras gratis, dice el tachuelo. Excelente. Desde acá hay unos cuantas por ejemplo, propuestas al 9390 prefijo SP y siguen cayendo. Quiero dejar a mi pareja, pero ella es tan buena en el sexo que no puedo hacerlo. Hace todo, ¿qué hago? Bah. Tema libre, porque pone los ejemplos, pero lo dejamos para el mar. Tema libre, la borrachera con trampa, salud. ¿Qué hago si una amiga que me quiero cepillar está media ebria y por ello está fácil en el baile? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque después están las consecuencias. ¿Lo que cobran para repartir listas, PAN y RPF? Si se te caen 1000 pesos en el guad, libre la pascualina. Mirá, hermoso tema. Muy lindo tema. Sí, sí. Aló. Hola, ¿quién Pablo comunica? Sí. Sí, mirá, primero que nada, aclararle al Rafa Cotelo, que yo siempre me pregunté eso mismo sobre Mujica. Y si ves películas iraníes o ves informativos, en el Medio Oriente, los que no se... Y en Europa del Este, los que no se visten de turbante... andan de saco y de campera y sin corbata y son bastante desprolijos como y son primer ministros, presidentes, o sea, el sueco lo podría confundir para ese lado del mundo, no para Latinoamérica, que nos vestimos de saco y corbata. Pues así que y cuando le dicen Uruguay dicen sí, claro, es un país de un país que debe quedar cerca de Turquía. Porque los turcos tampoco usan corbata, los israelíes tampoco. O sea, que si él va de campera y eso... lo que... Después otra cosa que siempre quise preguntarles a ustedes era... ¿por qué siempre se le critica que los empleados públicos toman el té siendo que trabajan 8 horas? Y muchos conductores de radio que están 1 o 2 horas en el aire comen estando al aire o toman estando al aire. Está muy bien la pregunta. ¿Entendés? Hay como que hay un contrasentido. Los mismos comunicadores hablan de que una persona que trabaja durante 9... Yo no soy empleado público, ¿no? Pero reconozco que trabajan 8 horas y en algún momento tienen que comer. Y si estuvieran haciendo 3 horas de producción y después están haciendo 2 horas en el aire, ¿por qué en esas 2 horas en el aire o tratan de garroñar algo, tipo el piñe, que eso lo veo lógico, pero para comerlo después, pero no comerlo mientras estaban haciendo el laburo. Bien, perfecto. Vamos. Gracias. Claro. Yo no hablé porque estaba picando algo, hermano. Andrés dice, ¿qué hago si alguien me pide un cigarrillo por la calle, teniendo en cuenta el nuevo precio, no? A, le digo amablemente que no me quedan más, que es el último o algo así. B, lo mando rumbo a las 8 horas. C, lo tomo a golpes de puño. Acá Caro dice, vivo en un apartamento en un primer piso y tengo derecho de uso de un patio exclusivo para mi apartamento. Prácticamente cada día recibo gentiles colaboraciones de mis vecinos de pisos superiores, que son cigarrillos, cajillas, papeles, cotonetes, etc. Primero pensé que eran los pisos inmediatamente superiores y hablé con mis vecinos. Ellos me dijeron que no eran y les creo. Pero luego me di cuenta de que había más apartamentos que dan a mi patio. No sé quién nos tira cosas. Opinión. ¿Cómo puedo hacer para pedir a mis vecinos de forma automática que tengan a bien no desechar su basura en mi patio? Pensaba poner una carta por abajo de sus puertas, pero ¿con qué contenido? Aclaro que ya pedí una asamblea, colgué carteles y hasta puchos que junté un día en la cartelera y no he tenido respuesta porque a diario siguen apareciendo cosas. Dice Caro. Qué muriendo. ¿Por qué cuando estornudamos lo hacemos con los ojos cerrados? Ajá. ¿Peñarol debe entrar a la liguilla? Ahora que polulan las boxeadoras lindas, ¿qué dos famosas te gustaría ver a las piñas? Sí, pues ayer peleó la Nobel, boxeadora bonita. Comunales, ¿no? La no sé cuánto. Cecilia, la reina Comunales. ¿Qué haces? Recién vi una foto en Ovación que está posando de minifalda en el puerto de Paysandú. Muy linda. ¿Eh? Muy rica. No la tenía. Muy rica, sí. Quiso ser modelo. ¿Cómo le fue, ganó? No sé, peleó ayer. Sí, en el Palacio Peñarol. No sé cómo le fue. Peleaba ella, Facio, Noé González, y no sé si sos Sosa. Tres guachos que andan muy bien. Sí, sí, sí. Vamos con las últimas. Oigo. Hola, Pablo Molín, ¿cómo andas? ¿Cómo va? ¿Quién habla ahí? Pablo Molín. Muy bien, ¿cómo andas, Pablo? La propuesta es esta. ¿Cómo se hace para saludar en un auto cuando vos vas atrás y tenés que saludar al adelante? Porque viste que darle un beso es recontra complicado. Sí. Y a veces la que va manejando es una mujer y con la mano queda mal saludado. Sí, claro, tocadita de hombro, ¿no? Qué lindo tema que nos podría solucionar la vida a muchos, porque pasa eso, sí, de cómo, qué complicación. Porque siempre que vas a darle un beso, encajás o mitad de labio, o encajás un pico, o algo medio cachete con cachete, que no es beso. Mm. Es complicado. Sí, habitualmente sean situaciones un poco vergonzosas como son eso, los picos, o aparte de un pico con una tía, ¿viste? Claro, sí, bien de menos. Bueno, muy bien, lindo tema. Me dicen que en el primer round por knockout, se le quiere trascar a una rival de fútbol. Jodida, salada, sí, ¿no? Sí. ¿Qué es ser inteligente, Pablo? Esa es la pregunta, Tiago. Y está muy buena también, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? El dibujito animado que pasaban en Canal 4 de Artigas, tema libre Huracán Buceo, la suerte, ¿cómo se dice? ¿Toráxico o torácico? Después dicen, necesito que opinen sobre un gran tema, dilema de la física, el cual no puedo resolver yo solo. ¿Qué pasa si se le unta manteca a un gato en el lomo y se lo tira para arriba? ¿Cae parado como los gatos o cae del lado de la manteca como siempre caen las tostadas? Ya la han propuesto a veces, pero con una variante que para mí era superior, que era... ¿Qué pasaba si a un gato vos le atabas o le pegabas una tostada en la espalda con mermelada en la barriga? Eso es buenísimo. Qué enfermedad, sí. Yo propongo hacer la experiencia aparte. Agarrar un gato en la calle, untarle a una tostada manteca y atársela al lomo. Tirarlo hacia arriba y ver qué cae. Claro, claro. ¿Telefónica, Rafa? Sí. Adelante, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hable. Muchachos, mi consulta es la siguiente, o mi propuesta es la siguiente. Nosotros ahora en momentos de campaña electoral vemos que dentro de mismos partidos políticos hay enfrentamientos, hay discusiones y se oponen ellos. Después de que termina la campaña, el que gana, el que triunfa, se abrazan y se besan. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál de las dos situaciones es la real? ¿La anterior, en la que están opuestos, o la segunda y es falsa y es una falsedad en la que ellos se abrazan? Está muy bien. O sea, en alguna de las dos situaciones ellos están, digamos que... Fingiendo. ¿En la anterior en la que se ponían o en la segunda en la que se abrazan? Claro. Perfecto. Muy bien, gracias. ¿Sabes qué? Noble, Marianoel, nuestra compañera Marianoel Marrone, en Justicia Infinita, pasó un audio en no me acuerdo cómo se llama, el espacio de que tiene la caja de Pandora o algo de eso, que está bárbaro. Un audio de Tabaré Vázquez cuando ganó las internas contra Story en el 99, para las elecciones del 99, uh-huh. Diciendo de que no lo iba a ir a abrazar a Story porque ese abrazo no creía ni Caperucita, una cosa de esa. Porque se habían hecho tan mierda en la campaña preelectoral, de que ahora no lo iba a abrazar. ¿Cómo han cambiado los tiempos 10 años después? Porque hoy es el candidato del, del presidente, fue su ministro de Economía y su mano derecha. Es cierto, sí. Bueno, para la opinión fija, dice María Emilia, una tiene toda una noche apasionada, preparadísima, visita la habitación Moulin Rouge del Séptimo Cielo, todo para festejar mi cumple con todo. Dos días antes me deja. ¿Qué debo hacer? ¿Quedarme con las ganas? ¿Llamarlo y concretar esa noche? ¿O joderme? Qué infamia, qué solete, dos días antes. Cumpleaños también, no hay derecho, ¿no? ¿Alguna que te siga ahí, si no opinamos, Rafa? Parece que abuchearon a la reina porque le pusieron un flan. La mina mismo estaba quemada porque dice que entrenó el pedo, la reina comunales. Esto no es una propuesta, pero ha pasado esto. A Karil Herrera le pasó también en una pelea que en el primer round le pegó una piña en el hígado al boxeador, a su rival, y el tipo tiró la toalla. Y él no entendía mucho. Él después dijo que sí, que él sintió la mano, que fue fuerte. Pero no se... Y la gente estaba en el Palacio Peñarol explotando para ver al ratón, y en el primer round se terminó la velada. Sí, claro. Es un bajón. Se te puede dar vuelta, claro. Es un bajón, porque todo el mundo quería que gane, pero es un bajón. ¿La lucha de clases creen que ya no existe o está más presente que nunca? ¿Por qué cuando vas en auto y estás buscando la dirección de una casa o una calle, bajás la radio? Es muy cierto. Acerca de lo que planteaba uno de los oyentes, parece que Carlos Quijano dijo que el que dice no ser de derecha ni de izquierda es siempre de derecha. Dijo Carlos Quijano, que es un hombre de izquierda, ¿no? Claro. ¿Qué color es el color piel? Sacando los negros, pregunta. Es muy bueno. Tema libre, Quique Ferraro. Insiste con el tema. Y había cantina de club o bar de muchos años. Propone Fede. ¿Y qué es ser maduro? ¿Ser vivo o inteligente? Perfecto. ¿Está? Opinamos. Tres pechos aguantan la parada. Tres cabezas manejan la opinión pública. Tres cerebelos zanjan las discusiones de todo un país. Desde política a filosofía. Desde hidroponía hasta jardinería. Desde sanitaria hasta deporte. Opinión fija. Qué difícil seleccionar, porque hay temas estupendos. Difícil se me hace mantenerme en este viaje. Tema número uno, el primero que llegó del día. Estoy enamorada del sueco, pero tengo novio. ¿Qué hago? Ay, Pablo, ¿te enamoraste? No, esto lo decía un oyente que no dice su nombre, desgraciadamente, ¿no? 11:30 AM llegó este mensaje de texto a segunda. Mirá, y evidentemente es cierto, porque si lo mandó 11:30, estaba escuchando. Completamente loca de amor. Desesperada, húmeda de amor. Ah. De pasión. Y el sueco despierta las más... los más bajos instintos en las mujeres. El sueco es una... o sea, un metrosexual de la radio. Es un metrosexual literalmente porque mide un metro el sueco, ¿no? Yo creo que debería entrarle por el lado de la intelectualidad. Él es un intelectual. Le va a importar que estés buena. Sí, es importante que estés buena. Pero creo que más le va a importar que tengan temas para compartir. ¿Sí? Sí. Yo creo que... salir a ver cine alternativo y a ver espectáculos. Por ese lado. Seguilo. La dama ha de tener en cuenta que tanto el sueco como cualquier hombre no le va a dar relevancia ninguna al estatus de pareja, ¿no? De esa mujer. Si está soltera o no, para el sueco va a ser completamente distinto y te va a picar. Encuadrados, en Juliana, de Juliana. No, creo que así. Y si estás enamorada, hay que cumplir. Hay que sacarse las ganas. Seguilo. Perseguilo. Es más, ahora te vamos a dar el teléfono de él por interno. Bien. Tema número 2. La Pascualina. Qué gran tema. Qué gran tema para una grande de la gastronomía nacional. ¿Quién? La Pascualina. Ah, pensé que estabas haciendo referencia a una mujer. No, la Pascualina. Almuerzo del 100% de los días que vengo a la radio, el 80% de los días almuerzo Pascualina. Son gran pascualinero. Gran pascualinero, porque la panadería a la cual pedimos habitualmente tiene una gran pascualina. ¿Y sos muy de la pascualina con mucho huevo o poco huevo? No te le como el huevo, increíblemente. No. Soy gran, pero no te le como el huevo, porque la yema del huevo en la pascualina no me gusta. Te la saco con un dedo. Ah, no. Te la saco con un dedo de la pascualina, y generalmente tengo amigos como Gonzalo que que se dedican de comerme la yema que yo dejo en el platito. Qué loco, raro, ¿eh? Sí, no te como la de espinaca con... Tiene que tener un huevo o un macacho de huevo. Si no tiene amarillo, ya para mí es como que le falta una pierna. Que, para mí, si no tiene huevo, no es pascualina, pero yo se lo saco. Qué loco, bicho. No. Bueno, tres. Esta es una chica Carolina que tiene un gran drama en su edificio, producto que su apartamento da un patio y de los pisos superiores le caen cosas. Ella dice, bueno, puchos, cotonetes usados, algún... cualquier cosa le cae. Sí, sí. No dice cosas desagradables, pero sí muchas cosas que caen ahí. Lo ha manifestado de varias formas, poniéndoselo en una cartelera para ver qué aflojen con tirarle, ¿no? ¿Qué cree que debería de hacer Carolina para que deje de sufrir esta lluvia de cosas? Yo creo que si ya intentó por las buenas y no tuvo resultado, es hora de probar por las malas. Vaciarle su propio tacho basura en la puerta de cada uno de los vecinos. Sé que hay inocentes, sé que estoy metiendo en la misma bolsa gente que no tiene la culpa. Pero que caigan todos. Uno va a ser el responsable. No, yo creo que no. Yo creo que habría que intentar buscar aliados en la gente que no tiene nada que ver, por ejemplo. Pasa el piso uno. Usted, señora, usted me está tirando algo, le tengo que romper todo. No, me da que yo soy... Bueno, está, vos me tenés que ayudar, si no vas a tener problemas también. Y vas como... mediante la extorsión, digamos. Claro, una especie de colaboración, extorsión, ¿no? Para que tus aliados, sí, ir sumando por otro hasta llegar a él o los culpables, sí, porque hasta tú le tienes pinta de los, son muchos. Claro, y si vos ya dejás un comunicado, yo diría una cartita, pasar una cartita, por primera medida, cartita por abajo. Ah, a cada uno de los vecinos. Sí, y con un tono que sea como de consideración, ¿no? ¿Querés brincar para esto? No, creo que tenemos un tema más apasionante. Pues. Muy bien. Cuatro. Y último, con green card incluida. Cuando uno sube a un auto en la parte de atrás, ¿cómo saluda al que va adelante? Pues es complicadísimo. Es complicadísimo. Pero creo que el tema debería ser planteado al revés, porque es más complicado para el que está adelante que para el que está atrás. ¿Por qué? Porque el que está adelante no tiene casi posibilidad de maniobra. Y más con el cinto, ¿no? Claro. Mucho el que eléctrico. Debe solucionar el tema es el que está atrás. Él tiene que buscar resolver la situación. A mí me parece que la mejor es acercarse y palmadita en el hombro hábil, digamos, en el hombro disponible. Claro. ¿Entendés? Palmadita en el hombro, y decir, bueno, nos vemos, no te doy un beso porque no puedo, chao. Sí, en caso de su nombre también está la opción, como yo ayer, por ejemplo, me pasó, tirar maneiro y agarrar la mano, que te la ponen como si le fueras a poner una moneda, ¿viste? Bien, como llevando una bandeja. Claro, la del mozo. Nos propone un compañero de la radio, cuando es una mujer, besito en el dedo y el dedo apoyado. No. Ahí es. Está muy bien, lo que pasa es que es un compañero muy depravado. El que propuso eso. O sea, hay un problema. El dedito en vez de la mejilla en la boca es. Y si sigo escuchando, creo que en dos minutos el dedo ya es en otro lado. Palmadita en el hombro o la mano, ¿no? Tipo... Claro, pero a una mujer la palmadita en el hombro se te puede bajar. No, es delicada aparte. Y ahí lo mejor, si hay lugar en el asiento trasero, que a veces no lo hay, es tirar, apoyar el culito adelante en el medio, ¿no? Y tirar, mandar la salida para adelante. No hay lugar, igual, ¿viste? Ella gira la cabeza o él gira la cabeza. Sí. Y quedan como las bocas encontradas y es un asco. Bueno, si no hay nadie, mi idea es ir a ponerse en el medio, tirarse hacia adelante y meter cachete o besito vos en los cachetes de los que están adelante. ¿Sabes qué se puede hacer? Meter la cabeza en el espacio que queda entre un asiento y que te den un beso tipo... Y que te den un beso como... Hugh Hefner. Ahí está, como Hugh Hefner. Exactamente, que ellos besen tu mejilla. Porque ellos al girar la cabeza los 90 grados quedan como con la trompa pegada a tu mejilla. Y ahí besan. Claro. Y bueno, la última opción es que si vos sentás y yo sos del comando, ¿no? Del habitáculo, a decir, buena, ¿cómo andan, muchachos? Y ya está. Pero y despedirte también. Porque sí, es más complicado cuando te vas. Te arrimaron, te llevaron hasta tu casa. Y vos tenés que saludar, agradecer ese gesto. Claro. ¿Y cómo lo haces? Saludo atrás con una mano y palmadita o... Gracias. Gracias, Rafa. A ver, arriba. Sí. Es una situación complicada. Es muy complicada, sobre todo con el tema... Para mí no es complicada con hombres porque es un... Con si tocarse es un amigo, mínimamente ya está. Sí, claro. Nada, sí. Pero si es con una mujer y tenés una relación de mucha confianza, es complicado porque no sabés si... si decís buenas y ella va a tirar el cabezazo como mirando, juneando para atrás. Opa. Ah, sí, en el beso, ¿qué? Si no le das, capaz que quedás como un desagradecido, un ingrato, claro, porque te llevó, te arrimó. Si chocás los mofletes o vos le metés un picardo ahí en el pómulo, si metés la carita para que te den el beso a vos. Sí. Y quedás como siempre que tenés la sensación. Es uno de los temas que la sociedad moderna no ha logrado resolver. No ha logrado zanjar, sí. Y que desgraciadamente uno siempre tiene la sensación que quedás como un Pascual en ese momento. No llega, Pío, ¿no? No llega. Hacemos otro. Hacemos otro. Mirá que quedaron pila de temas colgados. Rafa, no, no, no. Quedaron pila de temas, en serio. Bueno, ¿qué onda la barra? ¿Qué pasa, Jorge? Estás estoy como agitado porque vine medio trotando y no estoy para estos trotos. Pero te quedé como, te noté desanimado porque te parece opinión fija. Sí, sí, es un momento que uno. Si, si vos querés, Jorge, y la gente nos apoya, hacemos un opinión fija después de la pausa. Dos temitas. No quiero aburrirlo. Aparte, mirá que tuvimos cada tema, Jorge. Por ejemplo. Tema libre, la pascualina. Qué grande la pascualina, con huevo, ¿no? Yo sin huevo. Este enfermo no come los huevos. Me extraña un tipo del arrabal. No te le como el huevo. No le comes el no huevo. Te le comes. Claro, igual. ¿Vos habías escuchado? No, increíble. Pero aparte la pide con huevo y se lo saca. No es que la haga. Elijo la porción que tiene huevo porque para mí hace a la pascualina. Vos decís que le da como un aire. Hace a la pascualina. Claro. Si no tiene huevo, no es pascualina. Es una tarta de aceite. Pero es nada más que por lo estético o porque vos querés que al cocinarse desprende algún aroma, algo que la hace más rica. Me parece que estéticamente. Es más que hace a la pascualina. Mm. Después no te lo como. Pero yo nunca vi nada igual. Es como un chivito con morrón específicamente y después sacárselo. Y después sacárselo, claro. Mirá que hizo raro. Sí, ¿cómo el amor? Muy bien, Jorge. Yo muerto aparte de porque. Sí, te noto, amigo, como preferido. Te agotó la grabación de. No, y Maila. ¿Y qué? ¿Qué problema tuviste? ¿Saliste un poquito ayer? La eliminación del equipo. Eso. No, pero clasificaron. ¿Me permiten decir una ¿clasificaron, cosa? ¿Clasificaron, empataron con Palmeiras? No, yo no tengo. ¿Me permiten decirles una cosa? Porque ayer sí estuve dando unas vueltas, Rafa, sí, querido. Y estuve en un lugar. Fui a acompañar a unos amigos que iban a tocar el tamboril, ahí me partí en un bar. Y después a la vuelta había una fiesta en una casa, que es una casa sin terminar, que hace años que vive gente ahí, que es la casa de ellos, pero está sin terminar. Que hay una banda de locos jóvenes. Y prendieron un fuego ahí, una especie de terraza. Y se armó una fiesta, onda. Una fiesta. Estados Unidos. De mucha gente, donde se vendía nada más que vino, por ejemplo. Excelente. Candombe, una bandita de reggae tocando, muy casero todo. ¿Estupefaciente? Lo hubiese disfrutado Pablo Fabregat en esa fiesta. No, Pablo Fabregat hubiera sido genial en esa fiesta. Pero no. La mezcla de reggae y candombe. Y vino, no, Pablo. ¿Sabes que pusiste sé cara? Que te morís por eso, ¿no? Lo que uno me atrás es el vino, te digo. Y peso, aparte un farol así de vino te servía. Hacía años que no tomaba vino. Qué lindo salió. Y de verdad, un ambiente increíble. Le mando un abrazo a todos porque también ahí. En ese tipo de ambientes, en esos lugares, también se escucha segunda pelota a full, a morir, ¿eh? Me dijeron, che, a ver si mañana comentás algo de esto. Un abrazo para ellos. Pasaste por el base, ya no. Y después estuve en el base. Sacando tarjeta ahí. Llevé un mensajito. Hace años que no iba al base. ¿Sí? No, no pueden decir nada malo porque estuve conversando con mi amigo. Año de que el calendario egipcio, un calendario distinto al nuestro, me imagino. No, años no. Claro, más que años no. Digo, yo te digo, hace 4 años, hace más. Hace 10 años iba jueves, viernes y sábado. Y la dejo acá. Porque el drena. Pausa en segunda pelota y los dejamos con los consejos de nuestros. Que más que consejos, son órdenes. Haga, compre y vea todo lo que ellos dicen. Tendrá una vida mucho más endeudada, pero feliz. 5:20 de la tarde, estamos a vivo en Ozono FM, que no se toma licencia como la gran mayoría de este país, desgraciadamente, y escuchando los fabulosos Cadillacs. Lamentablemente, que no son a vivo. Qué gran tema de los fabulosos. Tremendo. ¿Y por qué traje para escuchar los fabulosos Cadillacs? Porque vamos a repasar la cartelera. Muy bien. Y no tocan los fabulosos Cadillacs este fin de semana. Me imagino. Pero no, seguramente toquen, pero no acá. No. Están en grabaciones de disco. Sí. Pero siguen juntos, ¿no? Sí, va para largo, como decíamos el otro día con Pablito. No era cosa de un toque y nada más. Sí, va para largo y este año sacan un disco nuevo. A mí me gustaban Los Fabulosos. Me gustan, digo, Los Fabulosos. ¿Ustedes? A mí me gustan. Más que nada la parte más vieja. Ya el último esa ya no tanto. No, Surfer Calavera. A mí me gusta lo que hacían cuando no los conocía nadie. Esa no, onda. No, no. A mí me gustaba Fito Páez cuando no los conocía nadie. A mí me gustaban los primeros discos, ¿eh? No, tiene nada que ver con eso. Sino que cambiaron estilísticamente también. Se fueron más pachanguero un poquito. Claro, pero pará. Por ejemplo, ¿esto es Los Cadillacs? ¿Eh? Puede ser ráfaga esto. Totalmente. Es con el de, claro, el de más gratis, sí. Es el último tema que salió en diciembre del año pasado. ¿Cómo se llama este loco? Es Pablo Ledesma, ¿no? Ledesma, sí, puede ser, sí. Estuvo también cantando en el 25 de mayo, creo. Sí, con Cráneo Hans, fue aberrante. Un himno, no me acuerdo cuál himno. No, terrible. De algo, de Argentina. ¿Qué hizo Hansen? ¿Qué con este? Con el Pablo Lescano. Con Pablo Lescano. Ahí está. Pero para, por ejemplo, Vaso Vacío, ¿es eso? ¿Te gusta o sí, no? Sí, sí, el Vaso Vacío es recopilación aparte de temas más viejos. Ajá. También el Vaso Vacío. No, pero el sí. Tema en sí. Y el tema también. Más tiene onda. No, bueno, porque me aburrió un poquito. No me querés dar la razón. Me aburrió un poquito, pero me gusta. No, si hay un tema que mata y mete mucho disco... Al rockarrolero Ley no le tiene que ver. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el disco Nevermind de Nirvana. Es el más vendedor de la historia del de ese año y del mismo de la banda. Bien. Es recontragastado, por ejemplo. Pero otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo, de Fito Páez, te digo, El Amor Después del Amor. No me gusta. Una garra, ¿no? No, no me gusta. Paloma de porquería, ¿no? Un poquito sí, ¿qué crees que te diga? Claro. No, pero hay temas bien conocidos que son bastante más para arriba, me gustan más. No va relativo a la gente que lo escucha. Es gustaba? Más, yo el otro día estuve criticando, ejemplo, a la gente que decía La Trampa que se vendió. Del Cuarteta, ¿por qué dicen eso? Porque hay gente que dice La Trampa y de otras bandas, a Trotsky también se le dijeron que se había vendido porque cambió la música y no sé qué. Y acá una banda no se puede vender porque no hay quien lo compre. Más plata para comprarlo. Pero por ejemplo, si te digo, ¿el Cuarteto de No es el de ahora o el de antes? El de ahora. Bien, ahí está. Sí. Me gustan mucho las cosas de antes también, pero me gusta más, quizás me gusta más el raro, me gusta muchísimo. No, esto Wilkes o los este Stones. Esto es terrible, ¿eh? Sí. Está peor que nunca, aparte, si hubiese un disco. No, es terrible. Está precioso. Y pensar que supuestamente surgieron imitando a los Clash. ¿Cuál pregunta hacía Jorge? ¿Estómagos o qué? O buitres. O buitres. Buitres, es más de mi época. No, yo nunca lo vi a los Estómagos en vivo. En cambio, los Buitres sí. Es más, el primer recital que fui yo fue a los Buitres del año 93 en el Teatro de Verano, a presentación del disco Mara. El primer recital en mi vida que pisé fue ese. Y tal, está en el corazoncito. Y ahí fue que te enganchaste con el rock, con toda la movida. Sí, se venía escuchando de antes. Las fiestas con enanos, ese tipo de cosas. Sí, las drogas a más no poder. Claro, sí, las mujeres, sí, cachorro. Federico, perdóname que te llevé para este tema. No importa. Hablemos rápidamente entonces de cartelera para hoy viernes nomás, rápido. Hoy Babasónicos, por ejemplo, en la Trastienda, 21 horas, que también repite mañana. Ken Schopenmayer, que es un armoniquista que estuvo tocando con el programa del Pepo, Océano Blues, sí. Rock and Roll. Un monstruo. Domingos atrás, sí. Tocó con todo. Los halagos de... Sí, es verdad. Mike Waters canta muy bien también. Billy King. ¿Sabes qué me dijeron hablando del Pepo? Que es un fenómeno. Con Pablo Traverso toca. Pablo Traverso. Me dijeron que hay que ir a verlo, que es un monstruo. Bueno, está con él, justamente. Está Pablo Traverso Trío y toca con él Ken Schopenhauer. Sí. Que está viendo acá en Uruguay, aparte. 23 horas. ¿Saben cómo fue la historia? A mí me la hizo el Pepo el otro día. Parece que estaba tocando Pablo Traverso en un boliche. No me acuerdo el nombre, si era Blues Bar o cuál. Y fue este veterano a verlo. Y en un momento levanta la mano como para pedir para tocar y para otro lado y dice, un cigarro que me pida para pasar. Claro, lo hago pasar al final porque si pasa ahora, no lo puedo bajar ni con un grupo geo, ¿no? Tengo que cagar a tiros, ¿no? Y se subió en la parte final, cazó la armónica y la dejó así, el viejo, pues claro. Claro. Sí, la pudre tocando la armónica. Pero dicen que Pablo Traverso es muy, a nivel internacional de músico, en toda esa movida de ese tipo de música, en el luz, es recontra reconocido el loco. Tremendo, un grosso, de verdad. Muy bien. Esto va a ser en Vía Bar, Luis Alberto Herrera y Montecaseros a las 23 horas. Entonces, la mujer de este muchacho canta muy bien también, que cantó acá con el Pepo el tema Fever. Muy bien. ¿La mujer de Pablo Traverso? No, la mujer de Ken Schopenhauer. Bien. Está la fiesta Indie Rocket Party, Vintage, Sound Dice, Electric Kool-Aid, DJ Soft y DJ Gumo, no sé cómo se pronuncia. En Decibelios va a ser esto, Miguelete y Piedra Alta, hoy también a las 23. Grafolita se presenta con Mandala de Uruguay y una banda argentina en Arteatro, en un ciclo que está haciendo que termina el otro viernes a las 21 horas. Y Mira, no sé si será el mismo, pero Mario Silva, no sé si es Marito. La cuartelera dice Mario Silva, no averigüe, la verdad. En Lucas no, Terry. Yo era lo que te iba a decir, porque si no sabes vos, que es el que te que no, estás contando. Esto no es justo como lo vi pasar, ¿eh? Es más, tiene que ser Marito Silva. Y debe ser, no puede Mario ser. Mario Silva, ¿dónde? Lucas Terry. Blanes y Boulevard España. Qué grande, Mario. Ahí. Es el lugar chico para Marito Silva, no me entiendo. Supuestamente, yo nunca lo vi en vivo, pero absolutamente. Sí, si mete 4.000 lucas en ahí, lo dinamita. Lo. ¿Cuándo hay baile de veterinaria? Vamos. Cuando. No, no, esto es lo general. Hoy no, porque es feriado y no tienen clase, pero de algún lado. Pero está, hay que volver a esos bailes, Pablo. Nunca pude ir, ¿sabes? Porque nunca pude entrar. Siempre que quise ir, ya estaba agotado. Los bailes de la facultad eran lo máximo. Yo a la de veterinaria no fui ninguno. Fui a comunicaciones, fui a otro. Arquitectura muy buena. Y Fede, avisan también, acá Álvaro nos dice que se suspendió Oxford hoy y en el Café de la Diaria y los de mañana también porque no consiguieron habilitación para música en vivo. Ah, mirá. Bien, entonces todo lo del Café de la Diaria lo saco. Bien, bien. Gracias por la información. Después traigo lo de sábado y domingo. Muy bien. Pablito. Se nos viene Edison. ¿Se viene ya Edison Campiglia? No, para alimentar y de vuelta brevemente si querés, Jorge. Muy bien, perdón, presioné send antes de poner saludos para todos. Los escucho siempre y los escribo poco y aprovecho a decirles... Refleja el estado en el que cuenta este día, dice. Opa, me contaron de esa me fiesta. Me contaron de esa fiesta. Sí, dice. Que hablan muy bien, ¿eh? No, gran fiesta, gran. Sí, piden que llamemos a Camarota y le pidamos la anécdota que de la Pascualina con Víctor Hugo. ¿Vos sabés cuál fue esa? No, ni idea. Sí, acá dice, Babasónicos no repite mañana, solo es hoy, Fede. Pero yo también leí en el diario hoy que es hoy y mañana, Babasónicos. Sí. Vos aflojen que soy empleado público y tengo que laburar sábado y domingo y la mitad de los feriados pagos. ¿O quieren venir a laburar conmigo? Pues dice... La del patio del edificio se tiene que comprar una onda y devolver los elementos por las ventanas de los otros apartamentos. Para mí si no tiene pascualina, no es pascualina, pero si lo saco. Huevo, ¿no? Si no tiene huevo, no es pascualina. Si no tiene huevo, sí. Bueno, se viene Edison, ¿eh? Sí, sí. Se viene, después de esta pequeña pausa, para terminar la semana, hoy también va a estar con nosotros el amigo de la casa, Max Capote, pero para terminar la semana, Edison Campiglia. Y el humor picaresco al cierre. Ah, y el humor, ¿cómo le dicen a la mujer? Ya hay muchas cosas que llegó. Y ya empieza a picar, ¿no? Por fin un tipo del rock que reconoce esta canción como debe ser. Ah, un himno. ¿Cómo andas, Max? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y en qué anda? Visitándonos en la vuelta. Visitando acá. Porque se viene toque. Se viene presentación del disco oficial. Del disco que ya lo presentamos acá. Esto fue el lanzamiento, ¿no? El lanzamiento del disco, una fiesta, hicimos un festejo. Porque veníamos hacía 4 años sin sacar disco. Y bueno, y festejamos. Ahora vamos a presentarlo oficialmente. Festejaron, me acuerdo que nada, no sé si eran camarones o paella. Camarones. ¿Cómo estuvo esa fiesta? Increíble. ¿Viene bien? Sí, se desbordó de gente, en blues. ¿Y la gente, compadre? Sí. Viene bien, exitoso. Y esto fue hace ya como, no sé si un año, por menos, en diciembre. En diciembre, vamos, 4 o 5 meses. El 17 de diciembre. Y ahora estamos por lanzarlo ya para la gente, digamos, para el público en general. Ahora sería, voy a hacer un disco que por lo general sale y a un par de meses lo presentás. Es la Uruguay pasa eso. Al par de meses de que está en la calle, digamos. Claro, sí. Bueno, y el 25 ahora, el jueves que viene, en la Cita Rosa, 9 horas. 21 horas, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer la presentación oficial. Me dijiste, perdóname, el... 25, jueves 25 de julio, en Sala Zeta Rosa, a las 21 horas. Las localidades anticipadas se pueden adquirir por 100 pesos el día del toque, costarán 130. Ahí en la sala, entonces. En la sala, sí. Red UTS también. Ah, en Red UTS también. Red UTS y sala. 100 pesos nada más, regalado. Un toque, aparte... Es popular. Del pueblo. Precios populares. Y estaba escuchando que hablabas con Federico recién. ¿Y estuviste por Argentina, puede ser? Sí, hicimos una pequeña gira. Estuvimos ahí por Palermo, en Barracas y en La Plata. ¿Y? Bien. Porque lo que pasa es que estás por salir el disco ahora allá. Sale por Barca. Por Barca Discos. El mismo sello que sacó No Te Va a Gustar allá. Claro, yo me decís Barca, a mí es como que me diga. Sí, es tipo, tiene. O sea, sale Jaime Ross por allá. Hay muchas cosas uruguayas. Uh-huh. También Leo Maslía, Ahora No Te Va a Gustar. Ya la madre también y ahora estamos nosotros también. Y eso que eso significa que un poco el esfuerzo de ellos sirve para conseguir lugares para tocar y demás. Sí. Y los canales de difusión. La banda más fuerte ahora ya es No Te Va a Gustar. ¿Ah, sí? ¿De Argentina? Sí, Argentina es la banda más fuerte. ¿Mirá? Con la radio todo y está todo el día de gustar. Y eso lo impuso Barrio, como dice ahí, o sea. ese sello aliado de ellos, ¿no? Y el público, más allá del sello, los toques que tuviste, estos tres que tuviste, no, ¿qué bien, recepción? ¿Bien? No, salada. Buena onda. Sí. Te volviste contento, digamos. Estamos muy ilusionados. Sí. Estamos bien. Pasa que es otro mundo, ¿no? Argentina. Claro. Si la pegás, claro, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Hay más gente lo que pasa, ¿no? ¿Y qué pasa? Como si sos uruguayo, ahora estamos en un momento que sos uruguayo, como que viste, salado. Mirá. Grosso, viste. Entonces. Hay que jugar con esa chapa mientras sirva. Hasta que no se aburra el porteño. Lógico. Mientras rinda, hay que meterle ahí. Y entonces, buena repercusión. ¿Y pensás volver? ¿Cómo es la idea? La idea en Argentina. Bueno, el disco está saliendo 20 días, más o menos sale el disco allá. Uh-huh. Y ahí estás. Después estamos pensando. Nosotros ahora no estamos pensando en Argentina, estamos pensando en el tema de Europa, viste. Que para octubre estaríamos yendo para Europa. A tocar y eso, estamos armando la gira que está re difícil, año electoral, viste, los papeles y todo, es una tranza. Pero para, cubre, justo. Está re difícil, pero porque ¿la estás armando vos mismo? ¿O hay gente allá? Allá, el sello sacamos, ¿qué pasa? En España, la gente que se copó fue la gente de la FNAC. La FNAC es una casa de música, si fuera Palacio de la Música, ponele, pero cada casa es como enorme, un shopping. Claro, un shopping, tiene pisos. Claro, entonces hay como 30 en toda España. El capo de eso, el director de música, se copó y mandó pedir que quería el disco, ver cómo era eso, y dije, mira, ahora estamos sin correcto ninguno, me había ido de Bizarro ya y no está todavía contra pedal. De última, mandale uno de la Catalina también. mandale, porque si no lo tenés medio pronto, decile que es esto, que hacemos mucho. Lo que venga. Al loco, yo le dije, vos mirá, no tengo sello, no tengo nada. Y el loco agarró y consiguió un sello con Capote allá que fabricara los discos y que editara. Y el loco el sello escuchó y también se copó y bueno, y está armando eso. El tema es así, hay que ir para allá en octubre para presentar el disco y eso en los foros de la FNAC y tal, vamos a ver. O sea, estamos haciendo algo que es resalado, lo hicimos en el peor momento, en pleno año electoral, donde, o sea, sí, complicado, es muy complicado. Claro. Tema de papeles, de también hay guita que no tenemos y que salir a manguear, viste, del ministerio, de cosas, ¿no? Está, ah, que no, que está en año electoral, que no sé, está. No me quejo porque en 2006 ya fuimos y todo salió de ahí. Está bien. Se apoyaron. Vos, Max, para repetirle a la gente, más allá de lo que está bueno, ojalá que pinte eso de Europa, que salga bien, y de Argentina también. Pero, aparte, puedes ya meterte en alguna ficción en Argentina, viste, que dos por tres los músicos, ¿verdad? Vos que tuviste la ¿cómo se llama la película? La Joya. En Joya. Qué actuación de Max, en Joya, genial. Bueno, pero ojalá que tengas suerte allá. Pero ahora la idea es presentarlo acá en Montevideo. Sí. Sala Zita Rosa. Sala Zita Rosa. Jueves 25. Jueves 25, 21 horas. Jueves que viene. ¿Ya se pueden comprar las entradas? Sí, ya están en la venta. ¿En sí. Red UTS? Y en la boletería de la sala. ¿Ya en la boletería, sí, también? También, anticipada 100 pesos. 100 pesos anticipada, 130 si llegás medio sobre la hora. Pero apurate porque seguramente se van a agotar. Porque la presentación de este excelente disco, de Max Capote. Vos, gracias por venir. ¿Tenés más a cantar una antes de irnos? Vamos a tocar el tema. Ah, una cosa. Sí. En el show voy a invitar a mis amigos de Hija Historia. Opa. ¿No? Porque, o sea, el tema culpable, el tema de Hija Historia, el tema de... Entonces me traje... Grandes valores, Hija Historia. A Federico Graña me traje. Acá. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, más bien. Yo creo que sabía si te podía hablar a vos, si no podía hablar. Yo tampoco, la verdad. Si estaba o no estaba acá adentro. Nah. Yo soy un monigote acá, todavía tapando agujeros. Vieja Historia, va a estar también con Macapote. ¿Algún otro invitado? Va a haber gente de Caribe con Caos, o sea, y Kimba, gente, mucha gente, de Motosierra, de Silverá. Qué linda mezcla, mirá. Qué linda. Recordemos una vez más, Jorge. Jueves 25, 21 horas en Sala Zita Rosa, entradas anticipadas en la sala o en la red UTS. Suena ahora Max Capote en versión estudio. Máteme, es lo que necesito. Yo las robé y les cambié el estribillo. Me perdí entre tantos estilos. Son las canciones disfraz del mismo estribo. Y aunque sea culpable, ya es tarde. Y aunque sea culpable, ya es tarde, ya es tarde. Mi canción solo es más de lo mismo. Letras de amor mezcladas con lo mismo. Mírenme, yo no soy lo que digo. clase, aplauden por compromiso. Y aunque sea culpable, ya es tarde. Y aunque sea culpable, ya es tarde, ya es tarde. Y aunque sea culpable, ya es tarde. Y aunque sea culpable, ya es tarde, ya es tarde. Gracias, muchachos. Jueves 25, más Capote en Sala Cita Rosa, ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Y a ustedes les decimos hasta mañana. Chau, chau. Es lo que necesito. No sé vos. Soy yo. Es que estoy mal. Segunda pelota. Segunda pelota. Otra gran mentira. Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para. Segunda pelota, un tanto es en el dial. Segunda pelota, hoy lo matan. Frescura y desparpajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el Piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la avisan, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué verdad. Tres pechos aguantan la parada. Hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota. Muchos somos como ves. Yo también los escucho. Empieza a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Tonde SP. Tarde ideal para espectáculos al aire libre. Creo sí. Que así es la frase. Ideal hermoso, como claro. Para casi cualquier cosa, menos para estar trabajando. Pero nosotros esto lo hacemos porque queremos. Sí, esto no porque es un nos trabajo. Gusta. No es un trabajo. No es un trabajo. Lo amamos. Es más, no, pagamos nosotros. Y ni lo vendemos. No soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. Sí. Me compré la computadora. La abro, la prendo. Y me entré como a conchetar. Me volví conchetar. Bueno, es un problema entonces. Importante. Bueno, con una laptop te volviste como empezaste a hablar con más cafetillas. La tremenda nave, ¿no? Gil. Fue la mejor batalla que no pude esperar la señal. A mi gurisa le puse María Pilar, ya se llaman a Clara, le puse María Pilar. Pasé por una automotora, averigué cuánto estaba en la 4x4, quiero vender la casa para comprarme una 4x4. Ahí va, mi perro se llama Chirola, le puse Timoteo. Chirola, sí, tu perro. ¿Eh? Qué buen nombre para un perro. ¿No lo puse? ¿Por qué no lo forrás con algo? Pegarle la bandera de Uruguay alrededor. Y me vuelvo Gorsi. Te forro con la bandera de Uruguay y me vuelvo Gorsi. ¿Y qué pasa? Yo vengo acá y soy Gorsi. ¿Vos vas a querer tener un programa con Gorsi? No. No sé, no sé. En la segunda pelota te di. Congreso de la ONU. Vos sos el primer ministro sueco. Vos estás ahí sentado, de repente mirás así, Evo Morales. Está este loco. Estás a tu derecha, primer ministro, yo qué sé, de Zimbabue, no sé cualquiera. Grone con sus túnicas, sus collares. Bueno, está. Responde a su tribu. Claro. Sí. Ahora, mirás así y está el Pepe. ¿Qué es? ¿Por qué está vestido así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué? O sea. En la segunda pelota te di. Cuando uno sube a un auto en la parte de atrás, ¿cómo saluda al que va adelante? A mí me parece que la mejor es acercarse y palmadita en el hombro hábil, digamos, en el hombro disponible. Claro. Nos propone un compañero de la radio, cuando es una mujer, besito en el dedo y el dedo apoyado. No, ¿sabes? No. Está muy bien. Lo que pasa es que es un compañero muy depravado el que propuso eso. Esa, El dedito en vez de la mejilla en la boca, dice. Y si sigo escuchando, creo que en dos minutos el dedo ya es en otro lado. Hola, hola, soy Nina de Dúo Los Pasteanderos y yo también escucho a Edison Campilla, el presentador de la familia. Queridos amigos, muy buenos días, programa muy sumamente escuchado, de gran categoría, es su director, Edison Campilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Roberto Gris, Los Pasteanderos, y es para saludar a la amigazo Edison Campilla, el animador de la familia. Yo soy Héctor Terry, yo también escucho a Edison Campilla, el presentador de la familia. El que le está hablando es Roberto Capablanca, y para el amigo Edison Campiglia, el presentador de la familia, Dios te bendiga. Gracias, Edison. Con ustedes, Edison Campiglia, presentador de la familia. La columna del carnaval. Cuando en la noche serena se escuchen el... Es viernes y los viernes es el momento del espacio de carnaval, porque para Edison Campiglia todo el año es carnaval. Exactamente. ¿Cómo anda, Edison? Todo el año es carnaval. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda la cosa? Muy bien, Edison. ¿Qué estamos escuchando ahora? Es un clásico de Mula, no sé quién lo está cantando, porque ahora, como la purga de ahora, canta tema viejo para poder vender un disco a alguien, no sé quién le lo está cantando, lo cantan todos. Pensando que pronto vendrá. No sé quién, parecen los curtidores, pero no sé quién. Los mareados, porque escuché algún sobre primo de los curtidores y sí, pero los mareados. ¿Qué lo mareó? ¿Qué oído? Lo que sabe este hombre de carnaval. Es una lástima que no nos hable, ¿no? Bueno, Campilla, cuénteme, antes de meternos en la campaña, porque es el penúltimo viernes que se va a comunicar con nosotros antes de la selección. ¿Qué pasa? Vamos a comunicarnos, pero no podemos hablar de política. Porque está la venda. ¿Ya arrancó la venda? No, la veda. No, el viernes que viene, a las 12. Pero el viernes ya arrancó pero a las 12 de la noche. Sí. Me parece que no podemos hablar. A ver, ¿qué es esto? Saque eso. Pará. ¿Y eso dónde? ¿Cómo consiguió eso? Flojito estaba ese coro, ¿eh? No, pero pará, porque... Sácale. Se cale. Me dicen algo del otro lado, ¿vieron? esto está pasando cosas raras. ¿Lo nuevo? ¿Qué nivel, eh? No, que me lo comen. Esto es algo que todavía no salió. Bueno. Lo que pasa es que creo que salió en la televisor y entonces ahí lo habrán grabado. Y ahí marchaste, ahí te lo levantan del internet por todos lados y sos boleta, ¿eh? Claro. Bueno, escúchame una cosita, Campiglia. ¿Qué quiere hablar? Quiero hablar de su vida. ¿Cómo andan sus hijos, la familia? Bueno, tengo espectacular, especial. Tengo hoy una novedad para ustedes, una primicia para darles. Tengo dos primicias. Una, que a partir de la semana que viene, si Dios quiere y nos permite la venda política, vamos a tener singler para este espacio. ¿Cómo? Especialmente confesional. Un single, mirá qué maravilla. Y la otra novedad que tengo para compartir con ustedes. Sí. A que no saben a quién tengo acá a mi lado, y conseguí nota exclusiva para segunda pelota, ¿eh? Sí. Segunda pelota. Para segunda pelota, en su espacio de Edison Campilla, presentador de la familia todo el año carnaval, ¿a quién tengo acá a mi lado? A ver, ¿quién? Y me imagino que tendrá... A Cavani. A Morín Valle, ¿tendrá? ¡A Morín Valle! Sí. ¿Quién va a tener si estás en la campaña? Cuatro viernes que está rompiendo los cocos con a Morín Valle. Llegaba a tener ayer... Raíces que mataron nuestro camino. Somos los bachistas que dejan el alma. Que miramos hacia adelante. Al futuro, al mañana. Los bachistas aquí estamos, decimos presente. Opa. Y se siente colorado que se compromete con su gente. Ahí vengo yo. ¡Viva el partido colorado! ¡Viva el partido colorado! Y se Ya vienen los machistas a votar. José a morir presidente. Muy bien, la primera cosa que nos demuestra que es un chanta, es esto, que sabe el jingle. Sabe momento. Todo el jingle, yo ni lo conocía el jingle. Porque lo estamos rotando poco en radio, porque esta radio no tenemos las mediciones y no lo dio bien. ¿Cómo no? Dieron muy bien. Lo estamos moviendo en otra radio que se mueven un poquito. ¿En dónde pautó, por ejemplo, usted? Aire. En aire muy bien. Aire, papá. Sí, está bien. 100.3, la radio del rock. Hoy mata con la cumbia, ¿eh? Y después en el otro, el coloradito. Como es colorado, nosotros le damos para adelante. Está muy bien. El pedal. ¿Y qué más? ¿Dónde más pautó? No ¿Pautó en Petinati, en aire? En esa dos. En esa dos. Monte Carlo, que es otra que te está rompiendo el culo. ¡Viva el partido colorado! ¡Viva el Uruguay! Escúcheme, Campilla. Esta parte la cago yo. ¡Viva el partido! ¿Es usted que grita viva el partido colorado ahí? ¡Viva el partido colorado! Y se siente. Bueno, ya está, basta. Pues. Pásenos lo más importante. Pásenos al precandidato, déjese joder. Y se siente. Lo machista está votando. José a morir presidente. Muy bueno. ¿Este jingle es idea suya? No, es de Catuza. Es de Catuza. No se la saca. Dice Catuza. Pero pásenlo con José Amorín Valle, Campiglia. No, porque lo tenemos nota exclusiva. Él da, no sé si habrán notado, que da nota a muy pocos medios. De hecho, no sale nunca en la tele. Y es porque a él no le gusta mucho la de los medios y menos en campaña. Ah, mire. Él considera que de mal político estar mucho en los medios en campaña electoral. Pero mire, o sea, qué cosa rara, ¿no? Porque es todo lo contrario de los demás. Porque él es el candidato distinto. A él, a todos los demás salen en la tele, él no sale. A todos los demás la gente los vota, a él no. No, pero cómo no, usted en las encuestas dice que lo va a votar todo el mundo. Bueno, pero es nuestras encuestas que son la única confidabilidad. Sí. Pero la de los otros, pero él es distinto. Él tapa otra, no entra en ese juego de los votos. Bueno, la verdad que para nosotros es un honor recibir a un precandidato a presidente. Sí, claro. Se lo paso. Entonces. Páselo, por favor. Adelante, José. Allá por acá te van a hablar, llaman segunda pelota de Oceano FM, ¿no? Igual mucho la radio no le ve para adelante, bueno, no escucha nada. Lo paso con el adelante, recibímelo ahí desde el estudio a José. Bueno, por fin tenemos a un precandidato. La verdad es un honor recibir a un precandidato. Lista 15, una lista histórica de nuestro país. Sí, sí. Un apellido histórico. José Amorín Valle, que dentro de una semanita y dos días va a estar luchando por ganar la precandidatura o la candidatura a presidente del Partido Colorado. ¿Cómo le va, Morín? Exactamente, muy bien. Bueno, ¿no? ¿Y esto? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Usted es Amorín? ¿Usted es Amorín Valle? ¿No? Y se siente. No te lo promete por su gente. Bueno, deje por favor el color y vayamos a las medidas, por favor, de importantes. Por ejemplo, el turismo, la industria del turismo. ¿Qué tiene pensado hacer, Amorín? ¿Alguna cosa? De ese tema preferiría no hablar. Es un tema muy complicado. Pero si no va a hablar de turismo, que es lo más flojo, digamos, lo más leve, o sea, lo menos entreverado, complicado, es el turismo. Hay temas que... Si mejor, no habla de turismo... Mejor, muy complicado. Preferiría que me pregunte... Pase a la siguiente pregunta. Por acá ejemplo... Invalles, sí, políticas deportivas, por ejemplo, para la juventud, los niños y, bueno, fomentar después la práctica del deporte. Bien. Con respecto a eso, preferiría reservarme la opinión, porque es un tema que muy urticante para la sociedad. Preferimos en esta instancia que tenemos hablar de otros temas. Siguiente pregunta. Preguntamos por turismo y por deporte, que son temas que son importantes, pero no son polémicos, no son. A ver, el tema de la campaña que mencionan todos los partidos, que es el de la seguridad, por ejemplo. Muy bien. Tenemos alguna serie de medidas. Nosotros consideramos que nuestro equipo de asesores acá, de la gente de Kirby Post Camping, que la verdad labura muy bien. sobre todo este muchacho en Campiglia, es un gran asesor. Nosotros consideramos que el problema acá es que la policía no da abasto. Entonces, la propuesta que nos propuso Edilson, que es un genio, ¿no? Es eliminar la policía. Nosotros, eliminando la policía, tenemos una solución. Porque, ¿qué pasa? A cada efectivo, que era efectivo, es efectivo... ¿Cómo va a eliminar la policía? Escuchá, a cada ex efectivo se le confisca el arma. Vos le confiscás el arma porque no es más efectivo. Entonces, con el remanente de los sueldos que vos antes le pagabas, ahora es efectivo, se compran 3 millones de armas. 3 millones. Porque sí, ya iniciamos contacto con gente del Medio Oriente y nos estarían consiguiendo 3 millones de armas. Esas armas se le entregan una por una a cada niño en las escuelas públicas. Sustituimos el plan Ceibal, que la computadora los deja atarados a los gurises que después andan chateando. Y entonces se le da un arma, chumbo per child. Esa cosa. ¿Cómo? Un chumbo per child. Se le saca las computadoras laptop y les da un revólver. Se le da un chumbo, un fierro. Pero no es solo dárselo, porque se le da un cursillo intensivo de media horita, de cómo utilizar el arma, ¿no? Entonces, de higiene y mantenimiento, puntería, utilización en situaciones de riesgo, como tiroteo, cómo hacerlas pasar en los aeropuertos sin que te la controlen, cómo tirar tiro manejando, el tiro disuasivo, que es el tiro para arriba en una cantina. ¿En qué situaciones se usa y en cuáles no? Porque el niño es muy bobeta y se ve tentado a usarla siempre. Y hay otro más bobeta que no la usan nunca. A eso se le saca el arma. Porque es como la tierra improductiva. Es como una reforma agraria, pero de armas. ¿Pero usted está reforma diciendo... armaria. Armamentística. Como siguiendo a Ortiga en su cumpleaños, profesor. Hoy vamos a estar por ahí. Le confiscamos el arma improductiva. Es que el burí que no te dice use el arma, se la sacamos. Chao, punto. Pero cómo usted lo que está planteando es un disparate. El plan Ceibal, por ejemplo, muy bien, es reconocido por todos los partidos, por todos los políticos, por los precandidatos, por toda la gente. Diría, no tiene contras, es una excelente iniciativa, una computadora por niños. Usted no solo que lo quiere sacar, sino que lo quiere sustituir por armas para que los niños vayan a la escuela. Porque el botija, siempre se dice, el curí es el futuro. Entonces vos le das un arma y santo remedio, teniendo. ¿Y qué hace con los policías? Porque esa es la pregunta que le hicimos a Campiglia. Claro. Le dijimos, ¿y qué hacemos con los policías? Perfecto, me dice él. ¿Cuál es uno de los grandes, otro grande problema que estamos, el flagelo que tenemos? El congestionamiento de las cárceles, ¿verdad? Sí, demasiado, claro. ¿Qué piensa? Ese es un tema importante, ¿eh? Ahí está. Metemos cárcel, sacamos los chorros y que no van a poder robar más porque los niños tienen armas. Y metemos a la policía adentro, que el policía se porta mucho mejor que el chorro adentro. Y aparte entran más porque los policías son muy flaquitos, como ganan una miseria. Pero ya tienen mejor disciplina. Usted lo que quiere es poner policías adentro de la cárcel. Para que adentro de la cárcel la cosa funcione con más orden, sí, pero claro, sacaría a todos los... No se te va a amotinar, un milico no se te va a amotinar. Ya está educado, pero... para no amotinar. ¿Y quién los va a custodiar, por ejemplo? Nadie. Si son milicos, se custodian ellos. Se vienen botoneando. Si hay uno que hace una cagada, después va uno y le dice al otro preso, le dice, vos, este se manda una cagada, son milicos, se le gusta miliquearse. Bueno, cualquier cosa. Bueno, el tema, cambiando de tema, ¿no? En materia de educativa... Muy bien, le agradezco la pregunta, Never. Nosotros nos parece muy bien, por un lado, el tema de la educación sexual, por el otro lado. ¿Por qué? ¿Qué saben las maestras de sexo? Bueno, pues también. Las maestras saben de fotosíntesis, de penillanura, de nariz aguileña, de abaco, pero de sexo, ¿qué saben? Bueno, pues tienen un curso. ¿Alguna vez vio en una porneta a una maestra? Sobando ahí. Mire que yo conozco algunas maestras, que las maestras de hoy no son aquellas viejas de rulero de antes, ¿no? Nosotros vamos a llevar especialistas a la escuela, prostituta. Y ahí matamos dos pájaros en un tiro, porque la sacamos de la calle, ¿entendés? A la prostituta, le damos un sueldito bajo, porque es el de la maestra, que es maestra, esa maestra que antes era maestra, ahora en trueque pasa a ser prostituta. Pero prostituta instruida, entonces vos conseguís que enseñe educación sexual una prostituta que sabe del tema y ejerce la prostitución una maestra, que te agarra un chino o algo. Y ya una maestra instruida, ideal casual, está todo pensado. No, pero eso es una estupidez. No, entonces la prostituta te le enseña todo el curice, cómo tirarse el prepucito, cómo poner un condón, cómo darle cuando no hay condones, cómo bajar al pozo, cómo hacer una buena pala, cómo meter los dátiles para Troilo. Usted está mal de la cabeza, ¿no? Así que la maestra van a changar, aparte. Usted está morido. Usted, Campiglia. ¿Quiere hablar con Campiglia? Espere que le pase. Le paso con él. Pásame con él. ¿Hola? Campiglia. Sí, no, no estaba escuchando, sí. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Usted está de vivo? ¿Usted se cree que nosotros somos idiotas? ¿Por qué dice eso? Pero porque... creo, sí, pero ¿por qué? Somos quienes vuelven a las raíces que marcaron nuestras vidas. Somos los bañistas que dejan el alma, que miramos hacia adelante, al futuro, al mañana. Se vive y se siente, los bachistas aquí estamos, decimos presente, decimos presente. Y se viene y se siente, con el lado que se complemente, con su gente. ¡Viva el patrullo colorado! ¡Viva el Uruguay! Y se viene. Campiglia, Edison, páseme por lo menos a ver si es el... ¿Quiere hablar de la salud? ¿Quiere hablar de comer? ¿Qué le pasó con...? La última. Antes, pará, Campiglia, su señora, ¿sabe cómo le dicen? Cumparcita. Porque la tocaron en todos lados. Porque a pesar de ser vieja... Pase con Amorín. Hola, sí, Amorín Valle acá. ¿Cómo habla, Amorín? Bien. Bueno, háblenos de la salud. Yo creo que en la salud se precisan soluciones de edad. Así como se hace el test buchón ese de la alcoholemia que siempre tuvimos en contra... Ahora, con este nuevo flagelo que tenemos, que es la gripe del chancho, nosotros proponemos lo siguiente. Parar a los vehículos, como se hace el test ese, si lleva un chancho adentro, se lo mata. Y al chancho también. Y si se lo mata al chancho. Claro, se lo mata al conductor, y al chancho, pero al chancho también. Si no lleva un chancho adentro, al conductor hay que hacerle la prueba de que no está engripado. Todo tipo de pruebas. Se le tira pimienta en la cara y tiene que aguantarle tornudos, se lo sumerge en una piscina de agua helada desnudo y no puede caerse los mocos. Mucha prueba. El que aprueba de 0,3 grados de gripe por litro de sangre, el policía mismo procederá a extraerle un litro de sangre en el acto y medir los grados de gripe. Si supera el límite permitido, se le tira la sangre en la ruta y se lo mata ahí mismo. Si está dentro de los límites, se le devuelve la sangre. Y teniendo la facilidad que, si quiere, el oficial le mete de vuelta la sangre para adentro. Va, un asco. Aparte se va a morir la infección. Bueno, escúcheme, Amorín. Sí. Gracias, pero ya está. Pásenos Campiglia. Con Edison. Sí. Vio que era Campiglia. Vio que era Campiglia. Vio que era Campiglia. Vio que era Amorín Valle. Vio que nos quería levantar a nosotros. Bueno, habla Campiglia acá. Nos tenemos que ir cerrando, ¿no? Porque... Pero una cortita, Edison. Sí, cortita. Por ejemplo, a su paciente de dentista. ¿Paciente de dentista? Sí. A ver, ¿por qué? Porque le decís buenos días o buenas tardes y se queda recostada con la boca abierta. Bueno. ¿Quiere empezar un duelo? Pero hoy tengo poco tiempo, puedo atender a uno o a dos. 628-9626, dos personas. 628-9626, recordamos el duelo de los viernes. Si Campiglia adivina el remate, queda fuera automáticamente el oyente. Sí, 1-1. Edison, diga. Le dicen animal de laboratorio. ¿Animal de laboratorio? Porque lo vacunan una vez por semana. Bueno. Y hay alguien ahí, salúdelo. A ver, ¿quién es? Dale. Ni nombre, decime, Ateo. ¿Cómo me dicen? Dale, ¿cómo le dicen? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? ¿Cómo? Japonesa visitada. ¿Por qué? Vive todo el día agachada. Y mirá, qué increíble, porque agachada también vive tu hermana. Y le dicen carretilla de tambo. Lleva leche y trae mierda. Dale, arrancá suave, porque hoy tenés una arrancá suave. ¿A vos sabés cómo te dicen? Sí. Carnicero miedoso. Ay, la tenía esa. Porque la... le tenés miedo al tajo. Y a tu hermana que va a la carnicería le dicen 8 de octubre, porque la ven todo y le entran por el túnel. Ya vos sabés cómo te dicen. Nacido por cesárea, porque nunca viste una concha. Madre le dice ómnibus del interior, porque si no se puede por adelante, te abren atrás. Y a vos sabés cómo te dicen. Escoba, te dicen a vos. Porque anda alrededor de la mil paja, pa' afuera. Despachó, ¿eh? Y el último. Vamos a cortar acá porque tenemos visita hoy. La para el viernes que viene la seguimos. La verdad, Campiglia, como te dicen, es insuperable usted, ¿eh? Yo tengo rival. La verdad, me gustaría que me pongan otro día rivales, pero de estirpe. porque esto no me dura ni dos minutos, ¿no? Este es brillante. Le dicen a usted murciélago enano. Porque si no llega a chuparte el cuello, te chupa. No. Ay, ¿qué quieres más? A vos te dicen queso roquefort, son mezcla de varias leches. Chao, Edison. Un abrazo, Edison. Que pase bien, hasta la semana que viene. Recuerde que todo el año es carnaval. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar.